podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 148 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera, esta vez cada uno en su casa. No nos hemos juntado en el estudio de Mixtape Radio, sino que estamos en distintos lugares, incluso en distintos lugares geográficos, en distintos países. Hoy es un podcast raro porque no me acompaña Fede Velasco, habitual secuaz de esta mesa de los galanes, donde habitualmente nos juntamos. Le mandamos un abrazo a Fede, que lo mira por TV, y le doy la bienvenida a Diego Corsi. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, y también desde Chile nos acompaña Roberto Barreiro. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar acá de vuelta. Muy bien, bienvenido. Y como siempre, en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, está el glorioso Gonzalo Ruiz. Bueno, vamos a empezar con habitualmente el primer bloque. Se lo venimos dedicando a gente vinculada al palo comiquero que no vive en Argentina y que nos da un pantallazo acerca de cómo es el mundo del consumo comiquero y de la cultura comiquera en distintos lugares. Y en este caso vamos a aprovechar que Roberto está en Santiago de Chile, donde vive hace unos 20 años ya, o 19, sí. Vos me vas a corregir, sí, Roberto. Sí, del 2002. 2002, casi 20 años. Casi 20 años en Chile, ya es casi más chileno que argentino. Ponele, mitad y mitad. Así que vamos a aprovechar que estás por ahí para consultarte algunas curiosidades que tiene el mercado del cómic en Chile y que vos nos puedas orientar un poco. Empezamos, como siempre, preguntándote qué onda, dónde se compran las historietas. ¿Hay historietas en los kioscos? ¿Hay que ir solo a las comiquerías? ¿Hay mucho material también en las librerías? Vos trabajás en una librería, así que me imagino que tendrás un panorama por ahí para aportar. Sí, mira, de entrada, en los últimos tiempos, por ejemplo, el mercado de kiosco directamente, si no está desaparecido, está a punto de morir acá en Chile. El mercado nunca fue muy grande y hace ya viene progresivamente muriendo. El último gran esbozo de material conseguible lo sacó una editorial llamada Unlimited, que era como, tenía un contrato, creo, eso la verdad que no lo sé muy bien, con la gente de El Diario de la Tercera, que es uno de los, tenés dos monopolios periodísticos acá, que son los del Mercurio, el Mercurio y el monopolio Copesa. Y Unlimited, creo que tenía un acuerdo con Copesa, y ellos habían reeditado Marvel, habían reeditado DC, habían sacado el Doctor Mortis, que es una serie... Clásica de allá. Hay un gran artículo sobre el Dr. Mortis en el número 2 de Comiqueando Digital, que escribió Hernán Ostuni. Sí, eso, sí. Bueno, Unlimited tuvo unos años de mucha producción, ¿no? Y después se cayó, no sé, aparentemente Salvat, no sé cómo fue el asunto, pero dejó de salir. Y en realidad lo que pasó es que el mercado del kiosco chileno está muerto, literalmente. O sea, para que se den idea, quedan solo dos diarios que salen todos los días en Chile, ¿tá? A nivel nacional, que es el Mercurio y las Últimas Noticias. La Tercera, que es el otro gran diario, solo sale digital y solo los fines de semana. Como la Cuarta. Hace un par de años, el año pasado pasó. O sea, y de ahí para adelante. Y comiquerías hay muy pocas. Comiquerías vos tenés Shazam, que es una gran comiquería, eso es una comiquería, el que la haya conocido, yo sé que Andrés vos la conociste, es sí. Una comiquería fabulosa, tiene un montón de material, muchísimo material, lo manejan muy bien. Yo soy muy fan de la casa esa que tiene Shazam, ahí en la calle Marín, que tiene dos o tres tiendas. De ahí salís sí. Con las pies para adelante, te da una CB cada 20 minutos. Tenés la otra gran tienda que tenés acá es la Revistería, que es una tienda que lleva 20 años, que durante mucho tiempo era la única comiquería que había en Chile, que siempre tuvieron un stock gigantesco de material europeo durante mucho tiempo. Ahora creo que están medio de capa caída. Yo reconozco que no estoy yendo a comiquerías, hace mucho tiempo que no voy. No, entre falta de plata y que la verdad que estoy todo el tiempo encerrado entre libros, salir y a meterme en otro lado a ver más libros, aunque sean historietas, como que estoy un poco superado. Y después hay alguna tienda más chica, hay algunas tiendas donde se vende manga, pero no hay una cantidad, habrá, no sé, 10 comiquerías en todo Chile, con toda la furia habrá 10 comiquerías importantes, las que nombré. ¿Para en todo Chile? ¿Incluso en las otras ciudades? Tipo... muy, muy, muy chico el mercado de comiquería. La comiquería como espacio no existe como mercado independiente, como por ejemplo pasa en Argentina. Uh-huh. No hay posibilidades de... No hay una cantidad que te genere un mercado para poder manejarlo. Puedo estar equivocado, no, insisto, como en algún momento te comenté, a lo mejor no soy el tipo más correcto, no estoy tan metido en el palo como otra gente, pero efectivamente hay muy pocas comiquerías. Entonces, el mercado donde ahora se está moviendo el cómic, tanto chileno como el material importado que viene acá, es por la medio de la librería. El circuito de librería ha ampliado bastante el espacio cómic. Hasta hace 5 años, ponele 5 o 6 años, era imposible encontrar material de cómic en las librerías, era muy poco. Ahora resultó que hay dos cosas. Por un lado, la editorial Planeta se puso las pilas, que tenía la editorial de la parte de Planeta Cómic, y están trayendo muchísimo del material que edita la Planeta Española, la están trayendo al mercado de las librerías. Por otro lado... Y Panini también, ¿no? Panini no tanto. Lo que sí está llegando es que hace reciencito, es como del año pasado, una librería que también funciona como distribuidora empezó a traer los títulos de OVNI. Este año, digamos que recién como en este año, empezaron a verse en librería los títulos de OVNI Press. Tanto los de Marvel como los de Ivrea. Ivrea no tiene distribuidor acá. Hotel de las Ideas tuvo distribución acá, lo mismo que Pictus. Traen cantidades muy chiquitas, muy limitadas, tanto de Hotel de las Ideas como de Pictus, porque dos distribuidoras chiquitas que están, trajeron. Y después, autores chilenos, Planeta está teniendo una línea interesante, sobre todo porque ahí tuviste la suerte que hay un tipo como Francisco Ortega, que se metió, que logró, aparte de tener éxito como novelista, él saca cómic, le pegó muy bien con Mochadic, que es la historieta que hizo con Gonzalo Martínez. Y le funcionó súper bien. Francisco Ortega es uno de los que colaboran en mi libro, en ¿Quién quiere ser superhéroe? Que ya pronto vamos a hablar un poco más de ese libro. El que me cuenta un poco cómo es el tema de los superhéroes en Chile es Pancho Ortega. Entonces, el Pancho Ortega tuvo bastante movida, hizo mucha movida interna adentro, mucha presión, por más que el autor era un autor importante para ellos, e hizo mucho trabajo para que le interesara a la gente de Planeta para sacar más. Y Planeta está sacando de manera regular varios títulos chilenos, no todos escritos por Ortega, pero unos cuantos. Por el lado de Random House, la editorial Salamandra la compró el pulpo gigantesco que es Random House, sí. Y empezaron a sacar los títulos de la versión de la Salamandra Graphic, que es el brazo historietístico de... Pero comparado con lo que vende Planeta en cómic, no ha alcanzado el nivel de lo que vende Planeta. Creo que Planeta lo ha manejado muy bien, maneja mucho mejor cómo están las historietas. Y otra cosa que tiene Planeta es que hay una serie que es de Daniela Tiers, que es Alegría y Sofía, que funciona muy bien para el público de 10, 11, 12 años. Lo pido. ¿Qué es una historieta? Que es una historieta que sale como novelitas gráficas, una al año, digamos, y le va muy bien. Y eso es producción local, ¿tá? Después también, por ejemplo, tenés público de manga, tenés muchísimo público de manga que consume, pero les cuesta encontrar, ¿no? Es bastante difícil, tenés un público de manga muy grande, pero que no es tan fácil encontrar el material de manga, sobre todo el material de Ivrea, por ejemplo. El material de Ivrea es... El santo real. Es difícil de encontrar, es caro, sí, no tanto caro, sino difícil. Yo siempre que vi material de Ivrea en Chile, me llamó la atención que el precio era tipo el doble que en Argentina. Lo mismo me pasó cuando vi material de la Editorial Común o de Ediciones de la Flor, tipo que los precios son doble que en Argentina. Maestro, te vas a Mendoza, vale la mitad. O sea, mucha diferencia de precio vi. Nadie tiene, es que nadie tiene los derechos de Ivrea. Y de hecho ahora, donde yo trabajo, la editorial donde yo trabajo, y que tiene aparte una cadena de librerías, consiguió los derechos de Libros del Zorzal. Con lo cual, Asterix, Lucky Luke y Snow Good acaban de llegar y están apostando, en este caso mi empresa está apostando más o menos fuerte por eso. Todo el estudio de Libros del Zorzal lo tenemos ahora en las librerías y están tratando de ponerle muchas pilas y está funcionando, yo creo. Contame un poquito de la movida de autores chilenos por fuera de lo que son estas grandes editoriales. También hay unos cuantos sellos independientes, por ahí más chicos, publicando material de autores chilenos, algunos rescatando clásicos de historieta chilena, otros generando obras nuevas, otros incluso haciendo team-ups con autores argentinos, como Kike Alcatena, por ahí que está, cada tanto colabora con editoriales de Chile, o Lucho Saracino. Contame cómo se está moviendo el tema de editar autores chilenos por fuera de las grandes editoriales. El problema es que las pequeñas editoriales chilenas tienen un problema, tienen los mismos problemas de las editoriales chiquitas independientes argentinas, con la diferencia es que no tienen siquiera un circuito de eventos lo suficientemente grande para poder sobrevivir. Tienen muy poca entrada en el circuito de librerías, tienen muy poca entrada hay pocas comiquerías y hay pocos eventos. Yo tengo la sensación de que ahí sí puedo estar completamente equivocado, pero tengo la sensación que hay muy pocos eventos comparado con lo que hay en Argentina. Incluso obviamente te iba a preguntar también por el tema de los eventos, pero bueno, claro. Ya me estás un poco ahí respondiendo, ¿no? Entonces, claro, te encontrás con que las editoriales chilenas, chiquitas, digamos, pueden publicar tiradas que son relativamente bajas. Estamos hablando de tiradas de 200 ejemplares, 250, no mucho más que eso. Cosas como el regreso de Dr. Mortis que produjo Arcano 4, o la edición chilena de Lock and Key, de eso imprimieron 200 ejemplares, me parece que quizás un poco más, ¿no? A lo mejor no sabría decirte cuáles son los números, pero lo que sí hubo que la distribución era muy limitada. Zombies en la Moneda, por ejemplo, fue un éxito que tuvo varias ediciones, ¿no? Sí, pero tuvo varias ediciones de tiradas bajas. Varias ediciones de poca tirada, claro, puede ser. Claro, ojo, hay que pensar esto, igual piénsenlo así. El mercado del libro en Chile. Es chiquito. El mercado del libro en Chile es chico. Les doy un dato de hace unos años. El 91%, creo que en el 2016, una cosa así, el 91% de todos los libros editados en Chile, de acuerdo a la Cámara Chilena del Libro, tenía una tirada promedio de 500 ejemplares. Libros, claro. no cómics, libros. La tirada promedio del material era de 500 ejemplares. Vender 5.000 ejemplares acá, entras en el top 10 de ventas de libros, no de historietas, de libros. Sos Stan Lee. Harry Potter si vendés 5.000 libros. Claro, tenés tiradas muy bajas y en libros en general. Entonces, También hay que aclarar que en Chile los libros pagan impuestos que en Argentina no pagan, ¿no? Por eso los precios son mucho más caros y están mucho menos accesibles al bolsillo del consumidor promedio. Pasa otro hecho importante. Al tener tiradas tan bajas, como todo el mundo sabe, la tirada más baja te encarece el costo. Tal cual. Eso pasa porque tenés, primero, menos población, la mitad de población que la Argentina. Segundo factor, tenés, tiradas muy bajas porque el consumo lector chileno, si bien ha aumentado, y ha aumentado muchísimo ahora después de pandemia, te lo puedo decir, estoy vendiendo muchísimo más de lo que vendía antes de pandemia, y creo que a todos los libreros nos está pasando lo mismo. El consumo de libros en el chileno en promedio es mucho más bajo que el lector argentino. Hace unos 2007-2008, ha cambiado, digamos, son varios años de diferencia. Pero en 2007-2008 en Argentina se promediaba 5,4 libros por año por persona, Chile era 2,7. Claro. Poner que haya subido a 4. También hay muchísimas menos también hay muchísimas menos librerías que en Argentina, en Chile, ¿no? Hay ciudades enteras donde no hay una sola librería. Es terrible. El interior de Chile, en las ciudades más chicas, puede ser imposible, digamos. Y ciudades relativamente grandes, no digo un pueblito, ciudades relativamente grandes no tienen casi librerías, o no tienen. Claro. Mencionaste hace un rato el tema de los eventos, no sé si querés especificar un poquito más, ahondar un poquito más en ese tema, más allá de recomendar siempre el FIC, que es el más lindo. Sí, yo conozco dos. Acá sí reconozco que puede que haya más, yo conozco dos que se hacen de manera regular, no mentira, tres, hay tres que conozco que se hacen, o se hacían previo a la pandemia de manera regular. Uno, la Comic Con chilena, que como todas Comic Con... Hay que escaparle como si fueran cancerígenas. Sí. Yo te pasás 20 minutos y te aburrís, digamos, no hay nada más. Sí. Si sos comiquero del palo, no Comic Con, digamos. Sí. Lo mismo, pero más chico que incluso que la Argentina. Exacto. ¿Ya? Si en Argentina vienen autores de Hollywood de la B, a Chile van autores de Hollywood de la C. Es más o menos lo mismo. La segunda es la que a la que vos fuiste, ahora no me puedo acordar el nombre. Yo fui siempre a FIC. Al FIC. El FIC es el lugar más interesante de la movida comiquera chilena, que es un lugar relativamente chico, pero que está todo el mundo una vez al año. Está de manera regular. No hay muñecos, no hay póster, no hay remera, no hay un choto, solo historieta, es genial. Ojalá en Argentina hubiese muchos eventos donde solo hay historieta. Es el evento comiquero, diría que por excelencia de acá, y después está en San Antonio, que es una ciudad que es uno de los principales puertos de Chile, que está a 2 horas de Santiago, tenés la Concomics, que también se hace una vez al año también, que también es muy chiquita. Debe haber alguna más, yo reconozco está que... Está la Dibujona en Antofagasta, ¿no? Que es un evento muy... Muy también. Receptivo a todo lo que es a los dibujantes independientes, la gente del palo de la ilustración, del humor. También. Pero son 3, 4, 5. No es esa cosa que tiene el mercado argentino, o tenía prepandemia, de que todos los meses había un lugar a donde ir en algún lado para vos como editor ir vendiendo de manera regular. Así es. Te quería preguntar por los diarios. En los diarios, estos dos diarios que quedan en Chile, ¿hay humor gráfico o historietas? ¿Aparecen tiras o chistes o algo? Sí, lo único que quedó es el diario el único diario que quedó es las últimas noticias. A ver, humor gráfico, en el Mercurio hay humor gráfico, dibujos, ilustraciones, sí. Pero no recuerdo que haya historieta. Y por el lado de la historieta, lo único que me acuerdo es que durante muchos años, yo hace mil que no compro un diario, la verdad que no... Nadie ojea diarios. Durante mucho tiempo las dos únicas tiras, las tiras que se veían eran, no me acuerdo en qué diarios específicamente, pero estaba la tira de Condorito, que por cierto, Condorito dejó de publicarse. Sí, claro. Condorito, ícono, si hay un ícono de la historieta chilena es Condorito. Condorito, sí. por obra y gracia de Televisa, en el mismo momento que Televisa cierra en Argentina, Villiquen. Sí, claro. Hizo lo mismo en Chile y Chile cerró todas las publicaciones de Televisa y entre ellas dejó de publicarse Condorito. O sea, Condorito no hay más. O sea, hay recopilaciones que saca una editorial. Sí, claro. Condorito no hay más en los kioscos. ¿Tá? No hay Condorito, o sea, es como que te digan, no hay Patoruzú, eso, lo mismo. Y bueno, y en Argentina no hay Patoruzú, obvio. Patoruzú, bueno, lo mismo. Y cómo se llama, salía la tira diaria de Condorito, salía Calvin y Hobbes, durante mucho tiempo salió Calvin y Hobbes, y salía, no me acuerdo en qué diario, salió durante bastante tiempo Macanudo, que por eso Liniers tiene un público relativamente grande adentro de Chile, digamos. Lo comprobé empíricamente, cada vez que llevé libros de Macanudo para vender a la FIC, me los sacaron de las manos. Claro. Macanudo salía en tira diaria, creo que en las últimas noticias o en la cuarta, no me acuerdo. Puedo estar aquí, no puedo, pero como ya se publicó. Entonces, esas eran las tres tiras que yo recuerdo haber visto. Después, hace mucho tiempo que no existe un espacio de tira diaria en los diarios. Y mucho menos una revista de historietas donde convivan muchos autores chilenos en kioscos, no, entonces. Nada de eso. Por hoy. La historieta chilena depende de autores chiquitos que publican cosas y si tienen suerte que los publique alguna editorial un poquito más grande. Como y Flash. Siempre estamos hablando de tiradas muy pequeñas. Tengo una última pregunta. Grandes, digo, si es Planeta, a lo mejor tenés una tirada más grande, que estamos hablando de los 2.000 ejemplares, 2.000 ejemplares. Te hago una última pregunta y ya vamos con otro tema. ¿Qué onda para ver cine o películas por televisión? ¿Está la opción de verlas subtituladas o está todo doblado al castellano, lo que viene de Estados Unidos o de Japón en materia de cine, o de, ya sea con actores o con dibujos animados? No, en general lo que es dibujo animado se puede ver en las dos versiones, en subtitulado y doblado. Muchas veces en los cines se puede ver de las dos cosas. Y obviamente acá lo que está pegando muy fuerte es el tema de, como todas las plataformas, que ahí vos elegís como lo querés escuchar en general. Claro. Me imagino que cuando me decís doblado, debe ser doblado español neutro, no español de Chile, digamos. No, sí, doblado español neutro. En general es como el doblaje latino, como quien le dice. Claro, doblaje latino. Porque si no, para Chile tenés que hacer un doblaje aparte, porque se habla totalmente distinto el castellano en Chile. Bien, muy raro. Aunque acá hubo un buen momento, de acá tuvieron una escuela de doblaje bastante interesante en su momento, pero ya hace rato. No sabía eso. El Garfield que nosotros vimos en la tele durante muchos años estaba doblado en Chile. ¿El Garfield? El Garfield que nosotros veíamos animado, esto estaba doblado en Chile, por ejemplo. ¡Uti! Mirá vos. Bueno, Diego, ¿alguna pregunta por sobre historieta en Chile para Roberto? ¿Ninguna? Bueno, vamos cerrando entonces este primer bloque. No sé si quedó pendiente algo más. Lo último que se me ocurrió, que no te había preguntado, ¿hay actividades vinculadas a la historieta a nivel del Estado? ¿El Estado tiene museos de historietas o centros culturales donde se expongan obras de grandes historietistas de Chile, o algún tipo de preservación del patrimonio artístico de la historieta chilena por parte del Estado? Lo que tiene desde hace mucho tiempo, tiene un programa de promoción, un programa de concursos de libros muy grande, que eso es para toda la industria del libro, pero que la historieta lo aprovecha bastante. Muchos editores dependen de que una vez al año les salgan el fondo concursable para poder editar. Hay muy grande, eso es muy grande. Y es no un solo gran con apoyo, claro, es un gran apoyo por parte del Estado. Para el libro en general, pero para la historieta en particular es muchísimo. Totalmente. Bueno, hasta ahí entonces llegamos con este panorama bastante completo acerca de lo que está pasando en materia de historieta en Chile, qué consumir, cómo consumirlo, dónde encontrarlo. Vamos a nombrar también, ya que estamos, algunos autores chilenos que son amigos y que están haciendo enormes laburos. Me voy a olvidar de un montón, pero yo quiero destacar a Gonzalo Martínez, que ya lo mencionamos, a Pancho Ortega, a Rodrigo López, a los hermanos Rodríguez, Gabriel, que es el dibujante de Locke & Key, que todos conocen, y a su hermano Alfredo, que es guionista y dibujante, a Mankai Nahuelpan, que por ahí lo conocen por sus trabajos en DC o en otras editoriales de Estados Unidos. Bueno, ha tenido Gonzalo Yanudel, que hizo la historieta con el Kike London After Midnight. Tal cual. Me estoy olvidando de un montón. Hay muchos. Francisco Inostroza, Gabriel Ahumada, el otro, bueno, Rodrigo, no, Rodrigo, Carlos Reyes, que escribe sobre historieta, ha entrevistado muchísimos historietistas, ha escrito novelas gráficas excelentes, Bernardita Laburdet, bueno, un montón de gente que está trabajando muy, muy bien desde Chile, haciendo crecer ese mercado que hace 15 años no existía, que era el de la historieta local, apuntada con un cierto perfil autoral, digamos. Nelson Daniel, bueno, un montón de gente que está haciendo muy muy buenos laburos. Seguro me estoy olvidando de algunos, les pido mil disculpas. Ya vamos a contarles cuándo voy a Chile a reencontrarme con la gente de allá. Muchísimas gracias entonces, Roberto, por esta charlita. Ya quédate porque se viene el segundo bloque. Quédense ustedes también, nos vamos a meter en el maravilloso mundo de los juicios en el mundo de la historieta. Una canción y volvemos. Como el desierto en la norte-sur, no sabiendo cómo, el cielo de la botella y en mi cara, se encontraba todo aquello malo contigo, se viene estresado, con soldados los escuchados. Segundo bloque de este podcast número 148. Y se puso de nuevo picante el tema de los derechos de los personajes de Marvel. De nuevo hay juicios, de nuevo hay herederos de los autores de los años 60 queriendo reclamar por la propiedad intelectual de aquellos personajes que distintos dibujantes co-crearon con Stan Lee y que hace 60 años los explota Marvel y ahora los tiene Disney, y de quién son, y que yo te firmé y vos no me firmaste, y era work for hire, pero no, porque yo lo inventé. Bueno, todo un quilombo que va cobrando una masa crítica y que explotará seguramente en algún tema judicial. Y para eso se nos ocurrió, se nos ocurrió meternos en el entuerto judicial que rodea al mundo de los cómics y repasar algunos de los juicios más resonantes que hubo entre autores contra editoriales, entre distintas editoriales entre sí, guerras de todos contra todos maravillosas, donde un montón de abogados amorales levantaron fortunas mientras los otros se sacaban los ojos y se apuñalaban mutuamente. Y hablando de abogados amorales, tenemos un invitado. Sí, claro, por eso me río, ya empezamos mal con mi gremio, me parece, ¿no? Tenemos la obligación moral en este caso de sumar a un cuervo que pueda defender a ese abyecto gremio en este debate. Y tenemos acá un abogado que además es comiquero y además tiene su propio podcast, que comparte por supuesto con otra gente, el doctor Alejandro Vázquez Aspilicueta, también conocido como el Vasco Vázquez, al que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy contento, la verdad, muchísimas gracias. Estoy muy contento, Andrés, de estar acá y a todos. La verdad que para el niño lector y niño adolescente, no me voy a hacer tampoco el pendejo, tengo 39, lector de La Comiqueando, estar acá con ustedes es un orgullo enorme. En cuanto a abogado y a moral, es una reiteración, digamos, porque está incluido. O sea, no me parece necesario hacer la aclaración. Para ser abogados tenemos que ser amorales, no queda otra medida, pero yo te voy a decir una cosa antes de entrar en el tema, que es que si esta gente, mucha de esta gente de la que vamos a hablar hoy, hubiera visto a sus abogados antes, se hubieran ahorrado muchos problemas, porque siempre nos echan la culpa por lo que hacemos después en los juicios, pero también asesoramos antes, y a veces la gente se olvida de nosotros para prevenir. Es así, realmente es así. Hay mucha gente que salió con los tapones de punta a entablar litigios judiciales en los que les fue para el orto y que por ahí, mejor asesorados por un abogado, no habrían hecho esos papelones y esos cataclismos. Así que bueno, vamos a empezar, si quieren, por un juicio mitológico de los albores de la historia del cómic. Aquel que enfrentó nada menos que a Richard Felton Outcault, el creador del Yellow Kid, el primer personaje importante de la historieta, nada menos que contra Joseph Pulitzer, el emperador, el magnate de los diarios norteamericanos de aquel entonces. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Acá el creador de Yellow Kid empezó publicando en los diarios de Pulitzer, si no me equivoco, y en momento se fue seducido por una oferta económica mayor a los diarios de Randolph Hearst, que era su principal competidor, y a Pulitzer no le gustó un carajo, dijo, no, maestro, vos no te podés llevar al Yellow Kid, porque el Yellow Kid lo creaste para mí, entonces es mío. Y empieza una larga saga de quilombos que seguramente no terminará jamás. Roberto, contanos un poco, ponernos un poquito en clima en este primer gran litigio comiquero. Básicamente el asunto era así. La serie original donde aparece el Yellow Kid es Hogan Saley. Hogan Saley, exactamente. Claro, era una serie de viñetas, ni siquiera como historieta específicamente. Era como una ilustración donde había varias situaciones que se resolvían en una sola viñeta. Exacto, y uno de los personajes que aparece, que se hace famoso, el Yellow Kid ahí. Obviamente el Yellow Kid pega con éxito. Y en un momento, como estaba la competencia, hay que tener en cuenta, estamos hablando final del siglo XIX, donde los diarios eran absolutamente poderosos, habían creado un público que no existía, que era un público que consumía diarios, porque no había radio, no había televisión, no había nada, y había por fin alfabetización, y se empezaba a llegar de una manera muy fuerte, y tanto Joseph Pulitzer como William Randolph Hearst se dedican a darle diarios a esas masas pobres, bastante iletradas, porque eran tipos muchos inmigrantes que les venía muy bien el cómic. Muchos inmigrantes y mucha gente que estaba empezando a aprender a leer, ¿no? En ese entonces, porque también digamos, el fenómeno de la expansión tan brutal de los diarios tiene que ver con el fenómeno que vos mencionabas recién de la alfabetización creciente en una población que hasta, no sé, hasta los dos primeros tercios del siglo XIX era mayoritariamente analfabeta en todo el continente americano, digamos, no solo en Estados Unidos. Si no era analfabeta, eran tipos que eran inmigrantes, que eran, a lo mejor no eran analfabetos, pero que entendían mal el inglés. Entonces, claro, el éxito es poderoso, entonces William Hertz dice, te la chequera, dice, venite a laburar para mí, y se trae, pero trae el Yellow Kid. Y Pulitzer dice, lo que dijiste vos, no, mirá, el Yellow Kid lo hiciste para nosotros, es mío. Hay una situación legal y termina pasando esto, que esto se va a repetir bastante en los primeros tiempos de la historieta, que es el juez le garantiza a Pulitzer que Hogan Saley como marca es de él. Acá hay que hacer una diferencia importante entre marca y copyright. Esto va totalmente, a ser eso es un momento. Explicar es un... vos, Vasco. No, a ver, básicamente hay a lo largo de todas estas disputas que vamos a ver, esa diferenciación es muy grande. Ya ha pasado en los Estados Unidos y ha pasado también cuando veamos algún caso de acá de Argentina. Hay una diferencia muy importante en lo que hace a la propiedad intelectual en general, que es la propiedad de la creación del contenido, ya sea literario, artístico, lo que sea, que tiene un registro específico, y lo que son las marcas, que es el uso quizás de una parte, un componente de ese contenido intelectual, de esa propiedad intelectual, de ese producto, que no necesariamente es el título, puede ser un personaje principal, puede ser una frase, que puede ser utilizado como marca. Y esos dos registros no necesariamente pertenecen a la misma persona, no necesariamente las dos cosas son objeto de registro, y no necesariamente con resolver la titularidad de uno, resolvés la titularidad de otro. Vos podés recuperar o tener la propiedad intelectual, pero no tener las marcas porque alguien puede haberlas registrado por la razón que sea, porque está vacante, que pasa un montón. Hace poquito nosotros en el podcast revisábamos la cuestión, el programa nuestro que se llama Hereje se dedica a pensamiento crítico y hablamos mucho de religiones, y revisábamos los negocios que hay alrededor de la Virgen de Guadalupe y veíamos el caso de cómo un ciudadano chino en un momento registró a su nombre la marca Virgen de Guadalupe. A cambio del equivalente de 1.500 pesos argentinos, el tipo registró a su nombre la marca Virgen de Guadalupe, pese a que no hay ninguna duda de que la propiedad intelectual de la Virgen de Guadalupe pertenece al pueblo mexicano. El tipo la marca, el nombre, el uso como marca de Virgen de Guadalupe lo registró a su nombre. Bueno, esto puede ocurrir, ha ocurrido infinidad de veces, en general termina siendo objeto de juicios, de litigios, pero es muy importante saber que por tener uno, como bien está explicando Roberto, no necesariamente vas a tener el otro. Bueno, volviendo, lo que dice el juez es esto, la marca registrada es de, ¿cómo se llama? De Pulitzer, pero lo que permite hacer el juez es que el Yellow Kid como personaje puede ser utilizado por Oakald en las tiras de los diarios de Hertz, poniéndole otro nombre, creo que lo pone, ¿cómo le pone de nombre? La tira Yellow Kid, porque no era Salame. Y lo que sí deja, y también deja a Pulitzer hacer su propia versión de Yellow Kid. O sea, en los dos diarios, en los diarios de Pulitzer, en los diarios de Hertz, apareciendo Hogan Saley con otros autores y haciendo aparecer a los personajes. Claro, el Yellow Kid aparece en Hogan Saley, en el diario de Pulitzer, y aparece el Yellow Kid en el diario de Hertz como Yellow Kid. Esto se va a volver a repetir porque la misma movida va a ser Oakald con su otra gran serie, que es Buster Brown. Buster Brown es un pendejo... quilombero, tremendo. Clase media, que era quilombero, qué sé yo. Empieza creo que también en el diario de Pulitzer. Y después se va a Hertz. Y entonces vuelven a hacer exactamente lo mismo. Se repite. Aparece en Buster Brown en los diarios de Pulitzer y en los diarios de Hertz. Obviamente en los diarios de Hertz, dibujado por Oakald. En el diario de Pulitzer, dibujado por otro. Juan Carlos Nadie, no importa. En esa misma época, si me permiten meter, en esa misma época, Rudolf Dirk, el creador de los Katzenjammer Kids, estaba trabajando para los diarios de Hertz y un día se toma un día de vacaciones o una semana de vacaciones y Hertz le mete un suplente a dibujarlo. Entonces cuando él vuelve dice, loco, el personaje es mío, la chota. Ah, no, que sí, que no, y empiezan el juicio. Entonces Rudolf Dirk se va a los diarios de Pulitzer y el Katzenjammer Kids dice a la justicia que es de Hertz. Entonces el chabón empieza una tira que se llama Los chicos del capitán. ¿No? The Kids, claro. Claro, le cambia el nombre y dice, bueno, listo, chau, quédate con el nombre Katzenjammer Kids, yo me voy con los personajes y yo, artista, sigo haciéndola para los otros diarios, chupala, ¿no? Como que... Acá aclaremos que todavía no existían los syndicates, ¿no? Que claro. Después, a partir de los años, fines de los años 20, se encargarían de, en cierto modo, monopolizar la relación, o mejor dicho, mediar y a la vez monopolizar en la relación entre los autores y los diarios. Quienes le compran. Sí. No, nada, no, iba a decir que como ya que el motivo fue más específico, el motivo de por qué lo Dirk se fue es porque le pide que, mira, quiero tomarme un año libre. Bárbaro, pero lo sigue dibujando otro. Entonces él le dice, no, no te vas. Entonces, bueno, ahí es donde se arma el quilombo. Dale. Bien, no, decía que cuando empiezan a aparecer los syndicates, directamente los syndicates funcionan como agencias y son ellos quienes contratan a los autores y son ellos quienes negocian con los distintos diarios para ver qué diario tiene qué tira en su página o en su sección de historietas. Entonces, es como que este fuego cruzado entre Pulitzer, Hertz y otros editores respecto de la contratación o no de ciertos autores y de la disputa porque uno se viene acá y el otro se vaya, tipo, viste, Real Madrid, Barcelona, se desactiva un poco con la llegada de los syndicates, que son los que arman, digamos, cada uno su paquete de autores y paquete de tiras, y se lo van ofreciendo a los distintos diarios, ya no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Sí, pero ahí, en vez de la pelea artista-dueño del diario, pasa a ser artista-dueño del syndicate, porque los syndicates se creen con los derechos de los personajes, y se va el autor y lo dibuja otro, y se va el autor y lo dibuja otro, y los personajes siguen siendo, claro, del syndicate. Ojo, según los contratos... Llegó el syndicate y vino toda la bondad. No, obviamente. Según los contratos que firmas, a veces el syndicate se queda con la propiedad de tu tira y a veces no. Pero había una amplia variedad de contratos. Y por supuesto, el syndicate no puede decir yo inventé a Popeye, digamos, o yo inventé a Beetle Bailey, o yo inventé a Snoopy. O sea, el syndicate contrató a un tipo que le llevó esas historietas para comercializar en los diarios. En realidad, si lo ves en términos legales, el syndicate al que vino a resolverle la vida es al dueño de los diarios, porque en realidad puso, claro, un intermediario en los litigios para quitarle toda responsabilidad ante este tipo de cosas. En el caso del Yellow Kid en particular, agregando a lo que bien contaba Roberto, lo que ocurrió también fue que en realidad al Yellow Kid como personaje no lo pudo registrar ninguno de los dos. Eso le facilitó más a Pulitzer que al propio autor, porque para el propio autor entonces solo era negocio si él lo seguía trabajando pero no recibía regalías, que es lo que hizo que él perdiera interés en seguir creándolo. Que ocurre muchas veces y que tiene mucho que ver con todas estas cuestiones, que es que los contratos leoninos que se hacen con los autores para construir un personaje los obliga a que en realidad su negocio no es la construcción del personaje, sino seguir haciendo las tiras permanentemente. Es decir, se transforman en esclavos de su personaje para poder ganar un dinero sobre eso. Que es un poco lo que le pasó a los autores de los que vamos a hablar ahora, que son los archiconocidos Jerry Siegel y Joe Shuster. ¿No? Que desde los principios de los años 30 peregrinaron por cuanta editorial crota hubo en Estados Unidos tratando de, y por los syndicates obviamente, tratando de colocar sus tiras y sus historietas de Superman, al principio sin ningún éxito, y a partir de 1938, cuando Whitney Ellsworth está buscando historietas para lanzar el número uno de Action Comics en aquella editorial que había fundado el mayor Willard Nelson, encuentran un hogar finalmente para su superhéroe primigenio, donde les va a ir bien un tiempo, ¿no? Porque al principio, qué bueno, mirá todo lo que se vendió, hagan más, les compramos todo, Superman le vamos a dar revista propia trimestral y hay que llenar 64 páginas más. Pero claro, en un momento los tipos dicen, che, yo quiero vivir además de dibujar. Bueno, contratá esclavos y pagales vos con tu sueldo, ¿no? Pero entonces me están bajando el sueldo. Y no, te estamos comprando mucho más, bueno, te subimos un poquito. Y así, bueno, se las empezaron a empomar sistemáticamente, ya desde 1940 se las estaban empomando. Más allá de que les compraron lo que hoy es DC, les pagó por el uso de Superman $160, creo, una cosa ridícula. Exactamente, entre 150 y $160, sí. Que era lo que sumaba el precio por página de las páginas que ellos entregaron para los primeros dos o tres números, o sea, de Action Comics estamos hablando, 1938. O sea que les hicieron una cama fabulosa. Un poco porque en esa época era así, digamos, no es que había muchas alternativas, no es que los tipos se equivocaron y firmaron el contrato Garca cuando podrían haber firmado el contrato amistoso. No había contrato amistoso, había contrato Garca o desempleo. Entonces, es como que no es que los recagaron, eran así las condiciones en ese momento, ¿no? Es lo que nosotros siempre nos referimos a esta época como el pecado original, ¿no? El hecho de que vos creabas cualquier cosa y se lo queda todo un editor. Bueno, pero lo que pasa es que eran las condiciones, y es real que eran las condiciones, pero había uno de los dos lados de esa balanza que conocía o tenía que conocer cuál iba a ser el éxito y que estaba pagando mal. No es accidental. Y estaba construido para ese sistema. Lo que ocurre es que del otro lado carecías de opciones, porque como bien decís vos, tampoco fue tan fácil vender Superman al principio. Entonces, exacto, no es que sobraban ofertas, y quienes sí sabían la probabilidad del éxito de ese negocio, porque del otro lado eran muy buenos para defenderlo después como su propiedad. O sea, que no eran inocentes en cuanto a la importancia de esos personajes, porque para defenderlo cuando se los quedan como su propiedad, son unos sabuesos que realmente han ganado casi todas las batallas. Son leones, son leones. Sí, exactamente. Y sí, valer, perdón. Para hacer valer el potencial. Yo quería discrepar que ese era el estado de la industria en sí, digamos, porque los syndicates, con todo lo que podía hacer, estaba arreglado y tenía un montón de... vos trabajabas en un syndicate y como el contrato estaba armado, los syndicates eran bastante claras cómo era la situación, el contrato era bien claro y podías hacer mucha guita, o sea, literalmente podías hacer mucha guita, pero estaba muy específico, no había incluso la propiedad del personaje, si bien no era tuya, vos tenías beneficios en el contrato por si se ganaba merchandising, si se ganaba otro tipo de cosas. Con la DC, con Donenfeld y Coso, que era otro medio, esos tipos sí eran básicamente unos tipos que de donde venían eran chorros hasta para el mercado de donde venían, porque los tipos venían del mercado del pulp y trabajaban en los escalones más abajo del pulp, en los escalones de secundario, y como se llama, los tipos tenían una política de pagar poco, pagar mal, pagar a los premios, hacerse los boludos, o sea, no es que era... ¿cómo se llama? Que era así en todos lados. No, los tipos, incluso dentro del mercado donde trabajaban, eran ladrones. Sí, sí, les tocó bailar con la más fea. Pero de todos modos, me parece importante señalar que el comic book es un producto muy distinto del de los diarios, y no es ilógico que los contratos también fueran muy distintos. Totalmente. De hecho, deberían haber sido mejores los contratos de los comic books, porque en el comic book se supone que el comprador está comprando Superman, está comprando Batman, está comprando, no sé, Namor. En las historietas de los diarios, vos estás comprando el Clarín o La Nación o Página 12, y adentro te vienen, entre muchas otras cosas, tal o cual historieta. Entonces, el rol de la historieta a la hora de tener que venderle al consumidor el producto comic book es mucho más importante que a la hora de tener que venderle al consumidor el producto diario. Entonces, el contrato tiene que ser necesariamente distinto y tiene que ser más beneficioso para el autor. Porque si vos pones un autor choto en Batman, no te compro Batman, maestro. En cambio, si vos me pones un autor choto en Terry y los Piratas, son 5 viñetas dentro de un diario de 100 páginas en el que tengo un montón de otras cosas para leer. ¿Sabés cuál es la gran diferencia, gordo? Que el diario sí o sí salía todos los días. El comic book, claro, haces el loco, te lo cancelo y no sale más, ¿entendés? El autor que entregaba un comic book nunca sabía que después del número 2 iba a salir el 3 y quizá después del 3 salía el 4. Era un no sabemos lo que va a pasar, depende cuando venda, firmame este papelito y vemos. En el diario tiene que salir todos los días. Y hay que tener en cuenta que el modelo industrial de donde venía el comic book no era el modelo industrial que venía de los diarios, del syndicate. El modelo industrial que venía de la industria de los pulps, que era una industria de mucha menos jerarquía, envergadura. Pero aparte, le aclaremos algo, los tipos que estamos hablando que vienen del comic book, particularmente, los dueños de la DC y Marvin Goodman, el dueño de la Marvel, y bueno, y los dueños de Archie, venían de los escalones más bajos. De los sótanos del comic book. De los sótanos de la industria del pulp. A ver, para que se den idea, Harry Donenfeld venía de publicar lo que se conocía como las Spicy, que eran novelitas, eran pulps, claro. casi pornográficos. Claro. Casi pornográficos. De hecho, habían tenido problemas con la ley porque hacían cosas absolutamente pornográficas. Yo leí un par de novelas y en serio es una cosa que está al borde del porno escrito. Les doy fe de lo que publicaban. Y aparte, Marvin Goodman y uno de los dueños de Archie Comics, que ahora no me acuerdo cuál era, habían empezado a laburar en la industria del pulp trabajando para Hugo Hensbach. Hugo Hensbach es conocido por dos cosas. Uno, por ser el tipo que inventa el primer pulp de ciencia ficción. Dos, por ser un ladrón terrible, que le pagaba menos que a nadie. Hay cartas de Lovecraft diciendo, no trabajen con este ladrón, literalmente, no trabajen con este ladrón. O sea, los tipos venían entrenados para afanar de una manera descarada. Les recomiendo, ya que estamos, The Secret History of Marvel Comics, donde explican todas las matufias que hacía Martin Goodman, porque es, se van a quedar, y menos Tomorrow, para ver las matufias que hacían Donenfeld y Leibowitz, ¿no? Donenfeld y Leibowitz traían los cómics en camiones que venían de Canadá, que usaba la mafia para esconder las botellas, acuérdense que estaba la ley seca en esa época, entonces los pulps que sacaba esta gente era para tapar en el camión las botellas, o sea, le chupaba un huevo el arte, los derechos, todo lo único que querían era traficar con Canadá, por eso publicaban cada vez más y cada vez más, porque necesitaban camiones que fueran y vinieran para traer el alcohol barato que se podía hacer y fabricar en Canadá y en Estados Unidos no, si no, quizá ni existían los cómics, ¿entendés? Era todo un gran negocio de la mafia eso. Era toda una tapadera para el escabio, para el contrabando de escabio. Está muy bien. Pero aparte te agrego una cosa más, que es la siguiente, desde el lado de los contratos y por qué no eran mejores los contratos de los comic books. El del Syndicate ya tenía el cliente asegurado y entonces trabajaba con un necesitaba dibujantes porque tenía a quién venderle y necesitaba tener material permanente para vender. En cambio, el que hacía el comic book aprovechaba la situación, y eso está visto en la mayoría de los testimonios, porque esto se repitió en muchos autores, que les decían, mirá, yo me voy a arriesgar con vos y vamos a publicar, pero si no se vende lo que yo ya te compré, yo recupero todas esas revistas y la pérdida es toda mía. Entonces jugaban mucho con eso, con el autor al que le pagaban muy poco, jugando con la idea del riesgo, ¿no? Lo que pasa es que no tenía una contracláusula que dijera qué pasaba si era un éxito gigantesco. Solamente si era un... Eran socios de pérdida y no de ganancia, claramente. Perdón, volviendo un poquito al tema de los artistas, los diarios y los syndicates, me parece que nos olvidamos un juicio que fue importante y que engloba todo esto, que es cuando el señor Dante Quinterno quiere irse de un diario al otro llevándose a su personaje... emblemático, en donde había aparecido el indio Patrusú, y cuando se lo quiere llevar le dicen, no, flaco, el personaje es nuestro, y él crea su propio syndicate, ¿no? Quinterno crea el Dante Quinterno, el sindicato Dante Quinterno, o sea, el autor es el dueño del syndicate. Eso es una variable que a ningún yankee se le hubiera ocurrido. Nunca ningún artista norteamericano dijo, che, yo voy a hacer mi propio syndicate. Todos le entregaron a alguien más piola. Y acá Quinterno dijo, no solo soy el artista, sino que soy el dueño del syndicate y yo vendo mis tiras donde yo quiero porque yo soy el dueño de todo. Y lo dejó al diario del que se fue reprinteando las historias viejas antes de que apareciera Patrusú, porque Patrusú se lo llevó al mundo. Claro. Genial, ¿no? Una muestra más de su brillantez. Me haces una pregunta que no te sé contestar, que es, ¿por qué ningún autor yankee dijo, se van todos a cagar, me armo mi propio syndicate con mujerzuelas y juegos de azar? Yo supongo que porque lidiar con Hertz y que te hiciera lo que le hizo a la película El Ciudadano, cosas así, no debía ser cómodo. Recordemos que era un tipo que inventaba guerras, por ejemplo. O sea, que no era alguien fácil de enfrentar. ¿Roberto? Pasó. Ahí, por ejemplo, el creador de Red Rider, Fred Hartman, antes de Red Rider, hace Bronco Piller, que lo distribuye por su cuenta, y hay otro dibujante más en los 50, que ahora no me puedo acordar del nombre, que saca una tira de Western, que es súper... Creo que Warren Taft. Mirá, me estoy... Además, pensemos una cosa. En Estados Unidos, el syndicate te vende la tira en todos los diarios del puto país. Acá con Quinterno podía ir a golpear 5 oficinas de la capital federal y ya tenía cubierto todo el país. Entonces no necesitaba. En Estados Unidos sí necesitas alguien un syndicate posta que se mueva por todas las ciudades. Acá los diarios se hacen todos en el mismo lugar, seamos sinceros. No, bueno, el gran drama el gran drama de Warren Tufts era ese particularmente, lo empezó a hacer, pero claro, tenía que, aparte de dibujar, ir a romperle las pelotas a todos los otros diarios para ver a quién conseguía, y le comía tiempo para laburar. A la larga, por eso el tipo termina discontinuándolo. No es que no se hizo, lo que pasa es que como ya que nunca funcionó, porque eran más cómodas las ventajas que las desventajas, porque el Syndicate te pagaba bien, te garantizaba por contrato determinadas condiciones. Y se encargaban no era el robo descarado de lo que hace la DC con Superman, ¿está? Bueno, hagamos un saltito al punto en el que Siegel y Shuster dicen, bueno, está bien, volvemos de la Segunda Guerra Mundial, queremos volver a trabajar en los títulos de Superman, y nos dicen que no, que ya está, que ahora hay otra gente, ustedes creen otros personajes, dedíquense a otra cosa. Pero, maestro, nos costó un huevo que nos compraran el personaje, nos costó un huevo que nos pagaran decentemente la producción que estábamos haciendo hasta 1941 o 42 cuando nos fuimos a pelear. Volvemos y nos dicen que no podemos laburar en Superman. ¿Qué onda? En el medio nos sacan un número donde aparece Superboy sin pedirnos permiso. ¿Qué carajo es esto? O sea, bueno, empieza la mala onda. Y empiezan los tiroteos a nivel judicial. Y además, Gordo, lo más importante, el merchandising es furor, el programa de radio, y todo eso le da fortuna a DC y ellos se quedaron afuera. Pero en general, cada vez que DC pegaba una rosca fuerte de merchandising, les aumentaba un poquito el precio por página, tanto a los guionistas como a los dibujantes. ¿Quién se llevaba la papota? Pero la papota se la llevaba DC. De hecho, cuando lanzan la tira para diarios de Superman, al pobre dibujante ni lo llaman. Al guionista lo dejan escribir la primera saga, después ya se lo dan a otro. ¿Entendés? Tipo, vos inventaste todo, pero no te llevan nada. Entonces ahí se viene un primer juicio, creo que en el año 46, si no me equivoco, ¿puede ser? El tema, por lo que yo tengo entendido, es así. Resulta que durante la Segunda Guerra Siegel conoce un abogado que se llama Albert Sucksmith. ¿Tá? Tengan atento al nombre. Sucksmith le dice, mirá, tenés que ganar más guita de lo que estás ganando con lo que ganás con Superman. Y todo se desencadena cuando sale Superboy, porque Superboy era un concepto que ellos le habían tirado a la DC, pero no lo sacan, y lo sacan sin que ellos tengan nada que ver. Entonces lo que dice Siegel, por medio de la web, mirá, todo bien, pero Superboy es mío. ¿Tá? Superboy es nuestro, no es de ustedes. Después de ahí, Nunca le cedimos los derechos para usar a Superboy, claramente. Claro, yo no te vendí Superboy, yo te vendí Superman. Cuando te quise vender Superboy, vos no me lo quisiste comprar. Entonces, ¿de dónde es tuyo Superboy? No, bueno, que yo. Y ahí en el primer juicio le dan la razón a ellos, a los autores. Les dicen que DC les tiene que pagar un resarcimiento por haber usado Superboy sin su permiso, y les pagan como $190,000. $94,000, según lo que tengo yo. A partir de un acuerdo en el cual estaban, no llegan a el juez les da la razón en una primera instancia, sí. Y entonces llegan a un acuerdo fuera de la corte por el cual le tiene que pagar $94,000 por los derechos de Superman y Superboy, a condición de que abandonaran cualquier reclamo sobre derechos. O sea, lo que les paga es básicamente por el uso hasta ese momento, para poder seguir utilizando los derechos de ahí en adelante, y ese acuerdo fijaba que los derechos eran de National para todas las posteriores formas de reproducción. Ese es el juicio donde ellos salen a buscar la complicidad del resto de los autores y le meten fichas a Bob Kane. Le dicen, dale, boludo, ayúdanos, que así vos también haces juicio por Batman y ganás mucha plata. Sí, sí, sí, le dice Bob Kane, yo estoy con ustedes. Cierra la puerta, se va a la oficina de los jefes y le dice, muchachos, Siegel y Shuster les están por meter un juicio. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y yo soy menor. Y yo cuando le firmé Batman era menor de edad. Así que si no me garpan todo esto, les hago juicio yo también y les gano porque el contrato que ustedes tienen no vale, pues yo se lo firmé con menos de 18 años. ¿Qué? No puede ser. Sí, no, vos tenías 18. No, yo no tenía 18. Pero ¿cómo no tenías 18? Parecía una situación de comedia. Empiezan a averiguar y Will Eisner le dice, no, yo fui compañero de la secundaria del chabón, tengo la misma edad. Obviamente tenía 18, pero no hay documentación que lo pruebe, como tampoco hay documentación que pruebe que era menor de edad. Entonces, los de DC se cagan. Y dicen, el rumor es que, bueno, dale. si vamos a la justicia sin nada para presentar, sin documentación, dicen que Bob Kane mandó a la madre a quemar los documentos, la partida de nacimiento, para que no la encontrara nadie, para mentir que tenía menos años de lo que tenía en el momento de la firma del primer contrato. Bueno, entonces dice, no, pará, si vamos a la justicia sin papeles, nos van a romper el culo. Viene este pibe diciendo, yo firmé esto siendo menor de edad y me robaron toda esta plata, obviamente la justicia va a fallar a su favor. Así que arreglaron por fuera del tema de corte y demás, y Bob Kane se llevó un reconocimiento autoral y un precio por página bestial, simplemente por jugar esa carta, digamos, de querusa, dándole la espalda a los compañeros. Una rata inmunda, como siempre. Lo que hizo fue firmar un contrato ya sabiendo, ya con la zanahoria de la guita de Batman en la cara de DC. O sea, cuando DC ya sabe que no puede perder Batman por la cantidad de guita que le da, a Kane le dan toda la guita que quiera. Lo mismo hubiera pasado con Siegel y Shuster si hubieran firmado el contrato después de haber sacado la Action Comics o la Superman 1. ¿Entendés? Con el diario de mañana, todos hacen el poronga y van a reclamar. Porque si ya sabes que es un éxito, vos sabes que DC no va a querer perder esa plata. Imagínate si Siegel y Shuster, antes de firmar el contrato de número 1, decían, queremos más. Le daban una patada en el culo y los echaban, y Superman no se publicaba. Y si hubieran firmado el contrato después de haber vendido, no sé, el cereal, hoy serían, no sé, más que multimillonarios. Pero bueno, la historia te demuestra que cuando la editorial apuesta por el artista, se lo coge, ¿no? Claramente. Pero además, DC, en ese momento donde van Bob Kane a negociar, era un momento de debilidad para DC, porque DC tenía que litigar para no perder a Superman. Imagínate si además perdía a Batman. O sea, era obvio que Bob Kane iba a negociar con una DC entregada, donde, bueno, obviamente le sacó un contrato increíble, donde hasta el año, creo que 67, Bob Kane podía entregar hasta 365 páginas al año y que DC le comprara todas al mejor precio del mercado. O sea, un delirio. Por supuesto que Bob Kane nunca más dibujó. Puso esclavos que cobraban centavos y él se dedicó a facturar. Totalmente. Pero además te agrego que DC en ese momento estaba también enfrentando gastos legales por otros juicios que tenía, como por ejemplo, que no sé si lo vamos a ver, pero para decir, mención que además estaba vinculado porque estaba defendiendo sus derechos de Superman en el litigio que tenía respecto del Capitán Marvel. Claro, o sea, estaba invertido, además de los negocios que les implicaba en ese momento Superman y siempre, estaba implicado en gastos legales para defender su titularidad y las similitudes con el Capitán Marvel. O sea, no era algo que podían soltar fácilmente. Vasco, no solo con el Capitán Marvel. DC quería que no hubiera superhéroes más que los de ellos. Y, por ejemplo, en el año 39 le hacen un juicio a Fox, que era un creador, que se llamaba Fox, que tenía el editorial Fox, porque saca un personaje que se llama Wonder Man. Que era una especie de Will Eisner ese personaje. Era de Superman, una especie de Superman vestido rojo con capa rubio que saltaba por los edificios. ¡Es muy parecido a Superman! Que los que pueden pagar Superman no paguen Wonder Man. Entonces DC iba atrás de cualquier superhéroe que y lo ganan. Para esa es la primera gran vender sus cómics. Sí, esa es la primera gran victoria que tiene DC, que le da poder, le gana a Fox. Ellos logran ganar ese primer juicio, que es el primer juicio de los superhéroes. Obviamente. Por cierto, con ese caso, es así, oficialmente la versión que todo el mundo conoció es que fue Will Eisner de testigo, que era el que lo había creado, y dijo ante el estrado, no, a mí me dijeron que copiara a Superman. Pero ahora salió hace poco en un blog de un tipo que se llama Ken 4, que investiga este tipo de cosas, es un investigador del carajo, el tipo se tomó el laburo de buscar las actas del juicio. Y en las actas del juicio, lo que se dice, Will Eisner no dice eso. Will Eisner después va a dibujar lo que pasó. En realidad, Will Eisner dice, mirá, no sé. O sea, en realidad el juicio no lo pierden por el testimonio de Eisner, porque Eisner dice, no sabe, no contesta, hace el boludo. O sea, ahí hay una mitificación que después Eisner va a poner él en su historia. Todos nos compramos la versión de Eisner, cuando en realidad en el juicio no dijo eso. Dijo, mirá, no sé, no estoy seguro. No me acuerdo que me hayan dicho algo. Perdieron por otros motivos, pero no fue por él. Sí, perdieron por las similitudes. Sí. De todos modos, claro, era bastante obvio que el 90% de los superhéroes que salieron en los meses posteriores al boom de Superman tenían como único sentido colgarse de las tetas de Superman y engañar al incauto para que compraran, en vez de Superman, Superman, Superguy, Wonder Man, Ultraman, Power Man, Sorongo Man, y eran todos clones berretas de Superman para tratar de vender algo remotamente parecido a lo que había vendido Action Comics. Perdón, y una curiosidad más. Después, Fox intentó hacerle juicio a la DC diciendo que Batman había copiado a un personaje llamado The Green Mask, que era uno con máscara verde que salía y combatía el crimen sin ningún tipo de superpoder, porque había aparecido 3 meses antes de Batman. Y como eso no prosperó, pero estuvo ahí. Si hubiera salido, hubiera sido la venganza fantástica, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el siguiente, Roberto? Perdón, volviendo al de Sidney Schuster. Volviendo a decir, sí, yo no me equivoco, el abogado avechucho este que nombró Roberto, cuando en una primera instancia ellos ganan parte del juicio, DC vuelve a reclamar y le pone guita por atrás al abogado para arruinarlos, y el abogado pasa a trabajar incluso de guionista para DC, si yo no estoy loco. No, imposible. Un abogado nunca haría eso. No, lo que pasó después fue que ese tipo, Albert Sucksmith, termina siendo productor de películas serie B de Hollywood. Trabajó con. Hay películas en los 50, es un productor. Si conoces cine clase B en los 50, lo vas a ver a Sucksmith todo el rato. Y en Men of Tomorrow implican que cómo empezó, porque tenía plata de el tongo por abajo. Insisto, está implicado, no hay pruebas, pero eso. Bien. Después, en los 60, la esposa de Siegel lo convence de volver a reclamar judicialmente contra DC, diciendo, loco, te están cagando, ya ni te dan laburo, ya, porque en los 40, bueno, te pagaban poco, pero por lo menos te dejaban laburar, ¿no? Siegel creó otros personajes para DC, como el Spectre y otros personajes, y más o menos le daban bola dentro de la editorial. Pero después la editorial fue cambiando. Gordo. Y está el programa de televisión levantando fortuna. Claro. Y ya al pobre Siegel lo habían dejado arafo de todo mal. Y Siegel queda ciego, ¿no? ¿O estoy equivocado? Schuster queda ciego, perdón. Ah, Joe Shuster queda prácticamente ciego, labura repartiendo paquetes, una cosa medio desgarradora. Poniendo sellos en el correo. Sí, lo cierto es que la esposa de Siegel lo convence para volver a litigar en los 60, y ahí Shuster ni siquiera se anota. Dice, no, anda vos, yo a mí ya me chupo un huevo, yo ya no. Sí, viste, el tipo nunca la pegó como dibujante. Los personajes que creó después de Superman todos fracasaron. El propio Siegel, cuando creó personajes posteriores a Superman, también fracasaron, salvo Superboy y alguna otra cosa. Nunca le fue bien. Lo tenían ahí de guionista suplente a veces en Legion of Super Heroes o en algunos otros títulos. Escribió las últimas entregas de las tiras diarias de Superman. Se las dieron a él también. Pero estaba tan ninguneado que en un momento dice, bueno, voy a litigar de nuevo, voy a reclamar de nuevo. Y esta vez le fue pésimo. Ahí ya en la justicia se le cagaron de risa a la demanda de los 60 de Siegel. Ya no tenía ni el apoyo de Shuster, imagínate. Así que bueno, ahí fue un paseo para los abogados de DC, fue un picnic. Bueno, mirá cómo facturamos sin laburar. El asunto fue un poquito más complejo. El asunto era así. Resulta que había adentro de la... Sí. Había dentro de las provisiones del copyright en Estados Unidos que después de 26 años vos tenías la posibilidad de someter a revisiones y copyright. ¿Está? ¿Te acuerdas de ella de ese momento? Por eso, para el año 66-67, Siegel intenta esa movida y le sale mal. Como también lo intenta con la Marvel, Carl Burgos, que es el creador del Human Torch original. Sí. Claro, intenta hacer lo mismo, que es la respuesta que hace la Marvel para evitar eso. Saca un anual donde resucitan al Human Torch y lo matan. Y dicen, el Human Torch, la marca registrada es Johnny Storm. Entonces, hacé lo que quieras, pero entonces dicen que Carl Burgos, cuando se enteró de eso, agarró, vio que se le iba toda la mierda, agarró, quemó todo lo que tenía, lo tiró a la calle, quemó todo lo que había dibujado el Human Torch, lo quemó en la casa. Lo quemó, dice, no quiero saber más nada, esto es una mierda. Y a Schuster se lo empomaron, a Siegel se lo empoman con esto, porque tenían el juicio anterior y le dicen, no, mirá, vos tenés firmado que cediste todo. Totalmente. Pero lo paradójico de eso es que al perder ese juicio, que si no recuerdo mal lo pierden en el año 74, se venía ya la promoción de la película de Superman y pese a que pierden el juicio les empiezan a hacer muchas entrevistas a ellos. Uh-huh. Y entonces para evitar un problema de prensa que se les venga en contra, ahí es que la Warner, pese a que habían ganado el juicio, acepta darles una pensión anual, que les termina dando una pensión vitalicia a los dos. Principalmente porque la Warner hace poco acaba de comprar DC, no sabe ni lo que tiene, y se le plantan Neil Adams, que era el dibujante más grosso de ese momento, y Jerry Robinson. Jerry Robinson, que era el histórico dibujante de Batman, y los dos le dicen: flaco, paren de cogerse a Siegel y Shuster, pónganle un billete, reconózcanle el crédito, porque si no, cuando venga la película, vamos a salir todos a hacer quilombo. Entonces ahí medio como que por primera vez empieza a figurar hasta en el último producto el copyright con los autores, les ponen un billete interesante anualmente que se va mejorando cada tanto. O sea, ahí por primera vez digamos que Siegel y Shuster pueden dejar de laburar como esclavos por el Pancho y la Coca porque DC les pone un billete. Recién con la película de Superman del 78, cuando Warner se hace cargo de DC. Cuando ya está Janet Kahn como presidenta, claro, ¿no? Porque en la era pre-Janet Kahn, DC era un galeón de esclavos, o sea, no tenías ninguna chance. Reclamabas dos mendrugos de pan en vez de uno y te tiraban al mar a los tiburones. O sea, Kahn y Paul Levitz, guarda, Levitz también tuvo mucho que ver con eso. Bueno, no, pero no fue era esclavo. Gordo, ¿no fue el mismo Siegel el que pidió una especie de, no te digo sindicato, pero de mejora médica, de un servicio médico para los guionistas? Y lo mandaron, lo echaron, lo cagaron. Miren, en el 67, pero no estaba Siegel en la runfla, estaban los demás. Estaba Gardner Fox, John Broome, Arnold Drake, todos los viejos guionistas de los 50, Ed Herron, todas esas momias que en los 60 ya olían a naftalina y que DC ya estaba viendo cómo reemplazarlos por pendejos más jóvenes para tratar de seguirle el ritmo a Marvel. Los viejos dicen, che, los viejos tenían 50 años, ¿no? Como tenemos nosotros ahora. Decían, che, DC en cualquier momento nos descarta como preservativos usados, tratemos de defendernos de un modo legal, y no les dieron ni la menor chance. Ahí los avechuchos de DC les dijeron, chao muchachos, sigamos fuera de la copa, muchas gracias por todo, ahora tenemos pendejos que laburan por 3 pesos, que son fanáticos de los personajes, y que con tal de escribir a Batman, no solo cobran barato y nos chupan la pija. Así que ustedes a pedir limosna al subte. Y se lo sacan a todos encima de un plumazo. Lo que pasa es que también tenían a su favor que juicio que iniciaban lo ganaban. O sea, la historia litigiosa de los autores en los Estados Unidos es muy triste. Claro. No han ganado nunca. Porque ¿quién tiene la plata? ¿El artista o la editorial? Entonces, con un billete por atrás, arreglás al abogado rival, arreglás a los jueces, a quien sea, y te quedás con por atrás y por adelante. Litigar en los Estados Unidos es tan caro que a vos te conviene perder que seguir litigando. Es prohibitivo litigar en los Estados Unidos tus derechos. Es muy, muy, muy difícil. Bueno, aún teniendo la razón. ¿No? Y hay un factor entre los grandes juicios del cómic, tenemos el caso de Fawcett, que le gana el juicio a DC, pero como no puede pagarle a sus abogados, termina entregando a los personajes para pagar las costas del juicio. Sí, también justo tiene la mala suerte de que el fallo adverso le sale en un momento en el que colapsa el mercado, ¿no? Que es esos años justo después de la incepción del Comic Code Authority, año 55, 56. O sea, exactamente. El fallo adverso le pega un misilazo por debajo de la línea de flotación en el medio de una tormenta espectacular a la Fawcett. Y ojo. Sí, como decías, termina entregándole los personajes a DC. Ojo, Fawcett no se funde, ojo, porque Fawcett va a vivir durante muchos años de publicar libros de novelas de paperbacks, ¿está? O sea, sí, pero se va de los cómics. Sí, sí. Nos complicamos la vida. Después le va a tener derechos, pero va a ser eso a posteriori. Pero dicen, bueno, dejamos de sacarlo para no hacernos quilombo. Contanos, ya vamos a volver con más juicios de superhéroes, pero contanos un poquito, Roberto, cómo fue la confrontación legal entre Fred Rhodes y la editorial Harvey. El asunto era así, Fred Rhodes era un tipo que laburaba con la Harvey dibujando por kilo, y en el año 70 y tanto le dice, mirá, me tenés que pagar, yo había arreglado y en arreglo de palabras, pues me tenés que pagar si queréis reprints. Y los tipos le dijeron que no, y ¿cómo se llama? Harvey era otra de esas editoriales que eran todas una manga de ladrillo, y el otro va a juicio, y pierde, digamos, va, de hecho gana primera vez y después en la segunda vuelta pierde. Digamos, la primera, en primera instancia gana y le tienen que pagar $2.600.000 en daños en 1983. Consiguen que la Suprema Corte, los de Harvey, les cambien el, ¿cómo, no sé cómo se dice, que esto se declare nulo. Claro, Y de hecho, el mejor comentario es este. Le preguntan, le dice al abogado, ¿cómo pueden hacer esta decisión? Y el abogado le respondió, se pueden disparar al amanecer si quieren, Fred, así de simple. Entonces, los tipos no solo no le pagaron, sino que encima agarraron las páginas que tenía de Rhodes y le vendieron los originales, porque ni siquiera se le devolvieron los originales, le vendieron todo en un talón a un coleccionista. Así de turro fue. Lo que sí, pasa con el agregado de que Rhodes quiebra por gastos legales. O sea, Rhodes personalmente termina presentando su quiebra personal por los gastos judiciales de esos, no me acuerdo si fueron 8 o 10 años de juicio. O sea, que ya para él era inviable seguir litigando la cuestión. Lo que pasa es que hay una cuestión clave que a lo mejor el Vasco la puede explicar mejor. Que es que en Estados Unidos, a diferencia de... casi la mayoría parte del mundo, no existe lo que se conoce como el derecho moral de autor. Casi no funciona. Lo querés explicar vos porque eso lo va a explicar mejor que yo. La cuestión del derecho moral de autor es algo que ha traído muchas complicaciones a muchas partes para entender la limitación, y en cada lugar es diferente. Lo que a vos te establece el derecho moral del autor es que vos jamás perdés la facultad como creador de un producto intelectual respecto de el respeto adecuado y el valor sobre esa creación. Es decir, tu creación es tuya por más en cuanto a lo intelectual, en cuanto a lo moral justamente, en cuanto a que no se puede hacer cualquier cosa con eso, aun si vos lo vendiste. Es un derecho inalienable. Eso está reflejado en tratados internacionales y en acuerdos internacionales de propiedad intelectual. En los Estados Unidos no es que no existe, porque se ha hecho valer en algunas sentencias, pero la interpretación es muy, muy, muy estricta, así como es diferente también la interpretación en lo que hace a el derecho a la utilización satírica de los personajes, que están muy vinculados uno con la otra, y que en Estados Unidos es muy estricta y también ha sido objeto de muchos juicios. Lo que pasa es que eso ha sido, al tener en otros lados el derecho moral de autor, ha permitido que haya mucho más margen para la recuperación, por lo menos para el control y la recuperación económica de los autores. Eso se puede ver, por ejemplo, calculo que el mejor ejemplo podría ser el caso de Uderzo y la hija de Goscinny contra Dargaud. Digamos, donde usaron totalmente muy fuerte el concepto de derecho moral para decir, mirá, no, nos tenés que dejar que nosotros controlemos los destinos de Asterix y Obelix. Yendo en términos más amplios, los europeos siempre han tenido, y en particular los franceses y los alemanes que lo trasladaron a todo el derecho europeo, siempre han tenido el precepto de la buena fe y de la real intención en todas las contrataciones como algo primordial, y en el derecho de los Estados Unidos, lamentablemente también en muchas cosas en la Argentina, no se toma tanto en consideración eso. Entonces, no se mira por detrás la situación que existe en las partes cuando contratan, como sí ocurre en Europa, que es lo que pasó, por ejemplo, en ese caso. Ahora nos vamos a meter más a fondo en el tema de Asterix. Me queda por ahí dando vueltas uno de hipermonopolio gigantesco contra Pichis, un Paris Saint-Germain, Gimnasia Esgrima de la Plata, que es Disney contra los Air Pirates. Contanos un poquito de eso. Ese caso es buenísimo. Roberto, ponernos un poco en situación. Tiene pinta que el Vasco se lo sabe bien, por favor, dale. A ver, adelante. No, a ver, yo lo que me maravilla de ese caso, bueno, los Air Pirates publican en, creo que alrededor del año 75, dos números nada más. No, perdón, yo soy malísimo con los nombres, así que si Roberto me puede ayudar con quiénes eran los integrantes de ese conglomerado, pero publican dos números satíricos, básicamente burlándose o retomando personajes de Disney para ponerlos en situaciones muy incómodas, que incluían drogas, sexo o lo que sea. El asunto es así, esto era un Comics Underground, que el Light Pirates era un colectivo que lo armaban, te lo leo. Dan O'Neill, Bobby London, el que después va a ser dibujante de Popeye. Sí. Ted Richards, Shari Flanagan, que va a ser después editora del National Lampoon, una gran revista satírica yankee, y Gary Hallgren. De hecho, Dan O'Neill va a terminar trabajando para el Lampoon en los 70, que era súper poderoso. Esto es en el año, sí. Sí, dos números, y como dijo, se armó un quilombo porque hicieron, ¿cómo se llama? Una sátira violenta de los personajes, claro, de la Disney. Vos sabés que tiene dos cosas muy interesantes ese caso. La primera es que Dan O'Neill hizo todo esto para que Disney le haga juicio. De hecho, lo que dice el rumor es que hizo llegar copias del primer número a la mesa directiva de Disney a través del hijo de uno de los directivos. O sea, él quería que Disney sepa y él quería que Disney le haga juicio porque él quería litigar la cuestión de la sátira. Él quería poner sobre la mesa la cuestión de la sátira. Logra ponerla sobre la mesa, se produce un juicio absolutamente desigual, y más, si bien Disney no era lo que es hoy, claro, era Disney y ellos eran cinco autores independientes que sacan dos números, que además no tuvieron grandes ventas, y bueno, se lleva adelante un juicio en el que pierden, y lo que ocurre, que es grave y que de hecho hay juristas que hablan sobre eso, es que se termina reduciendo el margen de lo que se considera como sátira a partir de la sentencia de ese juicio. De hecho, hay autores que dicen que llevó 20 años para atrás el concepto de sátira a ese juicio. O sea, le terminó saliendo muy mal desde el punto de vista del tratamiento de la sátira. Le salió muy bien desde el punto de vista promocional, pero le salió muy mal desde el punto de vista de la sátira porque redujo el concepto de sátira al llevar la cuestión del tratamiento de los personajes a un lugar tan contrario a lo que eran el espíritu de esos personajes que tenían copyright, que terminan siendo condenados. Y de hecho había leído una cosa por ahí, no sé si sea verdad, esto sí estoy hablando un poco de oído, pero había escuchado que uno de los argumentos que habían encontrado los piratas era que, ¿cómo se llama? Que en Steamboat Willie, en el primer corto de la Disney, no aparecía la noticia de copyright de Disney. Lo que entonces implicaba que si se declaraba eso, Mickey Mouse está en dominio público. Ellos litigaban el dominio público de Mickey. Lo que pasa es que igual el juez termina fallando más sobre los personajes que se utilizan en el número 2, que eran la versión de Disney de los tres cerditos y los el lobo feroz. Claro. Que eso también es objeto del planteo de O'Neill. O'Neill dice, Disney viene años robándose la mitología y el folclore europeo, y lo registra su nombre, y nosotros estamos utilizando esos mismos personajes para burlarnos, y ellos nos demandan a nosotros por copyright. Tal cual. El planteo es muy interesante. Sí, sí. Diego, ¿querés decir algo? Sí, les quería contar que tengo un otro juicio que es muy divertido. En el año 1935, la actriz Helen Kane salió a decir que de ella se copiaron a Betty Boop, y le hace juicio a la Paramount por decir que las facciones de Betty Boop eran copiadas de ella. Vos ves una foto, buscala, googleá la mina Helen Kane, ¿no? Como Bob Kane, Helen Kane. Y es muy parecida a Betty Boop. Pero claro, la gente de la Paramount y los creadores de Betty Boop salieron a decir, pero pará, en las primeras apariciones Betty Boop era un perro, papá. Le limpiamos un poco la nariz, le cortamos las orejas y quedó así, no le hicimos parecida a vos. Y el juez le dice, ok, tienen razón, la Paramount, Helen, son muy parecida a Betty Boop, pero es una casualidad nada más. El argumento de Helen Kane era este, ¿cómo se llama? Están copiando como canto, porque ella era cantante. El estilo de cosa era una parodia de Mike Westell, cantaba como si fuera Betty Boop, por ejemplo, el Boop-Boop-Doop. Lo canta primero Helen Kane y eso se lo roba a Mike para hacer la serie. Escucha esto, qué bizarro. Hacen un concurso en la Paramount de imitadoras de Helen Kane y las que ganan el concurso la ponen a cantar como Betty Boop atrás en el dibujo animado, ¿entendés? Obviamente había un choreo a Helen Kane, pero legalmente no lo pudieron probar. Nos vamos, si les parece, con la guerra judicial entre Dan DeCarlo y la editorial Archie. Roberto. Uf. Por Josie and the Pussycats. Sí. El asunto es así. Dan DeCarlo es un genio. Es un tipo que desde los años 60 hasta que se murió tuvo una producción gigantesca, una cantidad de páginas bestial, básicamente para Archie Comics. Y el tipo inventó todo. Pero después, entre las tantas cosas que inventó, fue Josie and the Pussycats, el grupo musical pop de fines de los 60, principios de los 70. Y cuando Archie vende los derechos para hacer un dibujo animado, no le dan un mango. Y cuando después hacen una película con actrices, tampoco le dan un mango. ¿Cómo puede ser? O sea, es un delirio. Y bueno, el tipo dice, chau, se van a cagar, hago juicio. ¿Y qué pasó? No, el asunto fue básicamente que lo que dicen es que, a ver, Dan DeCarlo había inventado la tira, de hecho le pone Josie, en homenaje a su mujer, porque en un momento el dato anecdótico, había ido a una fiesta y la mujer se había vestido de gata. Entonces, claro, dijo, bárbaro, hago Josie, y sale teóricamente una tira diaria, que la tira diaria es, la hace Dan DeCarlo. Después, como no funciona la tira, agarra y lo pone a Josie como personaje en, de una manera diferente, en la serie de Archie. En los cómics de Archie, claro. Exacto. ¿Cómo se llama? Lo que dice cuando sale todo esto, dice, mirá, yo lo publiqué, esto Josie lo hice yo primero antes que ustedes, denme guita, porque me corresponde. La respuesta de Archie, que por cierto se habían educado con Hugo Herzmann, también, digamos, o sea, los tipos tenían un prontuario, era, no te pagamos nada porque esto es de Archie. Lo inventaste, sí, como work for hire, absolutamente. Sí, totalmente. Y ese juicio llega hasta la Corte Suprema. Y tiene varias cuestiones muy particulares. Una es que todavía DeCarlo era empleado de la editorial cuando inicia el juicio y lo echan después de 43 años, o él renuncia. O sea, él inicia el juicio cuando se entera que va a ser la película, mientras todavía era empleado de la compañía. Y lo otro que tiene en particular es que llega hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema le da la razón a la editorial. O sea, va contra DeCarlo diciendo que su reclamo tenía 40 años de atraso, estaba 40 años tarde su reclamo de copyright respecto del personaje, que no era el momento para hacerlo, que no correspondía a la legislación federal, sino que correspondía a la legislación local y que entonces su litigio estaba pasado de época y no podía demandar en ese momento y lo termina perdiendo. Sin embargo, le dan el título de autor en la película, pero no los derechos que él reclamaba. Sí, sí, aparecen los créditos, pero sin llevarse un mango, pobre. Exacto. Bien. ¿Quieren que nos metamos en Marvel, que hay varios juicios, o nos vamos con Goscinny y Uderzo, que ya algo se mencionó? Veamos los franceses. Vamos con Goscinny y Uderzo entonces. Bueno, Goscinny y Uderzo crean Asterix para la revista Pilot en el año 59. Goscinny rápidamente se convierte en el director de la revista Pilot. Uderzo deja de colaborar para otras revistas con las que estaba colaborando para concentrarse en el laburo de Asterix, para producir semanalmente varias páginas de esta serie hiper exitosa. Empiezan a salir los álbumes que Dargaud publica recopilando las planchas que van apareciendo de a pedacitos, de a fetas en la Pilot, y se convierte en un éxito monstruoso. A la hora de hacer dibujos animados, salen a vender Asterix y Obelix para los dibujos animados, nadie les da un peso, entonces consiguen un préstamo de la propia editorial para ponerse ellos su estudio de animación. Les va para el orto y no saben cómo devolverle a la editorial la plata que la editorial les prestó para ponerse el estudio de animación. Todo esto termina en juicio, y ¿quién nos va a contar cómo fue ese juicio? Todo buena tuyo, pregunta. Roberto, ese no lo tengo tan claro yo. Yo tampoco lo tengo demasiado claro. El asunto la parte de los dibujos animados yo no la vi. Sí, por lo que yo tengo entendido el asunto es así, el juicio realmente se arma después de la muerte de Goscinny, cuando Uderzo y la hija de Goscinny, Anne Goscinny, se ponen de acuerdo y dicen, no, mirá, vamos a tratar de aprovechar la cuestión de el derecho este moral de la obra, ahora no me acuerdo cómo eran los derechos morales, para recuperar el control de lo que se hace con Asterix con nosotros, con la edición Albert René. Al nosotros tener el control, le hacemos el juicio de Dargaud diciéndonos, ustedes no están manejando de la manera correcta los contenidos creativos de nosotros, no están respetando nuestra intención autoral. Y a partir de ahí se maneja, hay un dimes y diretes larguísimo, son varios años de litigio, donde al final logran recuperar los derechos, la edición Albert René, y le dan los derechos Asterix a Hachette, que es la principal rival de Dargaud en ¿cómo se llama? En el mercado. Es como agarrar y decir, mirá, estabas publicando por Random House, bárbaro, listo, ahora tengo los derechos, se lo doy a Planeta, para joderte, ¿viste? Sí, y eso tiene toda una cuestión interna también, porque en la sociedad que construyen ponen a la hija de Uderzo, pero también a la hija de Goscinny como heredera, pero también a la hija de Uderzo junto con su marido a dirigir esa sociedad. Y se provoca un conflicto interno, primero con la hija de Goscinny, que no quiere saber nada con el acuerdo con Hachette, pero que después negocia por su cuenta, y después entre hija y padre también, que llegan hasta a acusar que Uderzo no estaba en condiciones mentales y que por eso estaba haciendo malos acuerdos. O sea, el conflicto para la venta de Hachette duró años, porque todas las partes que integraban esa sociedad también tampoco se ponían de acuerdo. Sí, hubo una presentación judicial de Silvi Uderzo diciendo que su padre no estaba en sus cabales y que no tenía la lucidez intelectual como para figurar como socio, digamos, de esta empresa que estaban formando. Fue bastante, bastante picante. Pero bueno, nada. Sí, después y fue revertido. El tribunal lo citó a declarar y dijo que la brillantez de Uderzo era evidente y que no había ninguna forma de poder sustentar que no estuviera en condiciones. Bueno, finalmente el año pasado Uderzo falleció, así que ya quedaron simplemente las hijas ahí a cargo de toda la rosca. No sé cómo habrán, y además fue un juicio como muy gradual, digamos. Primero recuperaron los derechos sobre las obras producidas después de la muerte de Goscinny, después fueron recuperando los derechos sobre las obras producidas antes de la muerte de Goscinny. Como que fue todo muy gradual, como que hubo varios momentos en los que unos tenían los derechos de unas cosas y otros tenían los derechos de otras. Ahora ya está todo en manos de Hachette, ¿no? Y ya tiene todo centralizado ahí. Pero bueno, es tan grande el negocio de Asterix, mueve tanta guita, que es lógico que todos afilen los colmillos para tratar de quedarse con el mordisco más grande. Totalmente. ¿Vamos con alguna otra cosa? ¿Qué les gusta? ¿Marvel? Bueno, vamos con Marvel. Marvel, ya nombramos hace un rato la movida de Carl Burgos tratando de llevarse un mango por la explotación de Human Torch, este personaje que él creó en el año 40, si no me equivoco, en los albores de Marvel, cuando todavía ni se llamaba... creo que ni se llamaba Timely todavía, no tenía ni nombre, eran revistas que sacaba Martin Goodman para colgarse las tetas de Superman, como decíamos hace un rato. Pero hay más, otro creador de aquella época que dijo, che, me están cagando, nadie me da nada por usar este personaje que inventé yo, fue Joe Simon. En algún momento los hijos o nietos de Joe Simon le metieron ficha para decir, dale abuelo, reclamá que el Capitán América es tuya Juan, reclamala Juan. Acordémonos que Simon descubre el éxito de Capitán América estando en el frente en Europa y les pasan, para entretener a los soldados, el serial del Capitán América, y Simon le dice al chabón que está al lado, ay, se lo creé yo, anda, ¿qué vas a crear vos? Sí, boludo, sí, yo hice al Capitán América. Y bueno, ¿y por qué no sos millonario? Estás en Hollywood. Y el chabón le dice, pues estoy acá peleando. Y cuando llega, una mano atrás y otra adelante y saludos, ¿viste? Nadie le da nada. Pero es muy loco, ¿no? Que te das cuenta que tu personaje es un éxito viendo un serial en el medio de la guerra. Nah, sí. Igual ellos sabían, antes de irse al frente, que Capitán América era un éxito. Lo que no sabían era que se había hecho el serial. Porque acordate que el número uno de Capitán América agota un millón de ejemplares en la primera semana. Y para el número dos ya imprimen 2 millones de ejemplares. Sí. Y Kirby, Stanley y Joe Simon ya lo sabían. Pero acordate que publicar cómics en los 40 era similar a limpiar botas. En cambio, estar en Hollywood era seleccionar. Sí, claro. Entonces, yo soy un autor de cómics, lo decían escondido en el baño. En cambio, mi personaje llegó a Hollywood, era tener la capa del mundo. Era un ascenso social. Sí, de hecho, originalmente Simon y Kirby se van de la Marvel porque teóricamente Marvin Goodman le había prometido verbalmente que les iba a tocar parte de los beneficios. Como no les llegó, se fueron a la mierda y fueron a la DC que ganaban mejor. Pero el contrato no hay ninguna cosa concreta. Sí, en DC les dieron bastante, bastante más guita. Después se pusieron ellos su propia editorial con las que no les fue bien. Bueno, y después peregrinaron por todos lados tratando de parar la olla, ¿no? A Jack Kirby le volvió a ir bien en su balotage de Marvel, digamos, su segunda vuelta de Marvel en los 60. Y a Joe Simon nunca le volvió a ir bien. Lamentablemente nunca la volvió a pegar con nada. Pobre tipo, inventó un montón de personajes, hasta editoriales enteras inventó y siempre se las metieron en el culo. Pero... ojo, yo no sé si habrá ganado más guita Simon que Kirby, ¿eh? Porque Simon, por ejemplo, laburó mucho tiempo de director de la Crack, tuvo trabajo como director editorial. Kirby se la pasó durante todo muy bien creativamente, pero a Kirby en Marvel se lo limaron. No, pero Kirby durante todos los... le debe haber ido mejor, ¿eh?, que a Kirby. Es probable, pero fíjate que Kirby durante buena parte de los 60 y todos los años 70 fue el autor que cobró el precio más alto por página en la industria. O sea, cobraba ¿cuántas más. ¿Cuántas horas por día estaba en el tablero? Ah, todas. Pero bueno, a él le gustaba. El tipo entregaba 160 páginas por mes y lo dejaban, o 80 a veces. Pero porque le gustaba también. Y porque además dibujaba a lápiz muy rápido. Y pero puede ser lo que dice Roberto, es que Joe Simon laburando en cargos, entre comillas, más administrativos que creativos, haya ganado más guita. Lo cierto es que, bueno, en algún momento quiso más. Quiso que le dieran guita por el uso de 50, 60, 60 años de Capitán América. En realidad, lo que él reclamó, y es bastante interesante y complejo, fue que se le revirtieran a él los derechos de copyright del Capitán América, valiéndose de el acta de copyright de los Estados Unidos de 1976, que indicaba que después de determinado transcurso de tiempo, los autores freelance podían recuperar sus derechos de autor. No así quienes fueran empleados. Atentí con esto, porque esta cosa es súper clave para lo que se viene ahora. Exacto. Y él en el 69 había firmado un acuerdo en el que decía con Marvel que él había sido, era un work for hire, es decir, que lo habían contratado para hacer ese trabajo. Pero eso, la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte de Circuito de Nueva York, en el 2002, dice no, eso no cierra el derecho a litigar de Joe Simon, porque el acta de 1976 habla exclusivamente de quienes sean empleados. No importa si fue un trabajo contratado para llevar adelante, mientras sea un autor freelance. Y entonces le otorga el derecho de litigar por esa propiedad de copyright y por recuperarla a su favor en virtud del acta esa de 1976. Ojo ahí, eso que acaba de decir Vasco, ojo ahí, porque todos los quilombos que están pasando tienen que ver con esto. Claro, si sos empleado o si sos freelance. Exactamente. Claro. Es que esa distinción es universal de los derechos de la propiedad intelectual. En Estados Unidos llegó mucho después de lo que incluso había llegado en acuerdos internacionales. ¿Cómo le fue? Terminó negociando, ¿no? Joe Simon. ¿Terminó qué, perdón? ¿Cómo? Terminó negociando con la Marvel. Sí. Simon terminó arreglando para, digamos, sabiendo que probablemente iba a ganar, él termina acordando, digamos, revenderle esos derechos. Si bien nunca pasan a su titularidad, él termina acordando que los puedan seguir explotando y como, digamos, volviéndoselos a vender bajo las nuevas condiciones legales. Muy bien. Bueno, una pastillita, otro juicio de Marvel muy divertido del año 91, y miren esta bizarreada. Marvel UK saca un título que se llama Hell's Angel, ¿sí? Este aquí, cuando llega el cómic de Estados Unidos, una banda de motoqueros tiene registrado el nombre Hell's Angels, porque ellos son los ángeles del infierno que andan con sus motos. Entonces, le hacen el juicio a Marvel. Dice, flaco, los Hell's Angels somos nosotros. Marvel se tiene que poner con $35,000, se compromete a destruir los cómics y le cambian el nombre a Dark Angel, ¿no? Esta gente eran los autores eran Bernie Jay y Geoff Senior, autores de UK, de Marvel UK, que pusieron en quilombo a Marvel y una banda de motoqueros le sacó guita a cambio del uso del nombre. Está bueno. Porque aparte los Hell's Angels se le deben haber parado todos en la puerta de la oficina con las motos. Y no debía ser cómodo salir de ahí, ¿no? Te hacen un piquete los Hell's Angels y les entregás hasta... Olvídate. Claro. Otro que en algún momento fue descartado cual preservativo usado por Marvel, Steve Gerber, creador de Howard the Duck, que un día le dicen, bueno, chau, gracias, ¿Cómo chau gracias? Me están pagando con mucho retraso las tiras, lo que me corresponde por las tiras diarias que hago todos los días para Howard Duck. Y sí, porque a nosotros el Syndicate no nos está pagando en fecha. Entonces, no, pero ¿cómo no está pagando? Pero pagame vos si el Syndicate no te paga. ¿A mí qué carajo me importa? No, bueno, estás despedido. ¿Cómo estoy despedido? Pero yo inventé el personaje. Bueno, chau. Bueno, por supuesto fue a juicio y tampoco ganó. Llegó un acuerdo al final porque no tenía mucha opción, digamos. Claro. Trató de financiarse haciendo historietas, haciendo un montón de un USA for Africa de los dibujantes para tratar de juntar guita para el juicio, pero tampoco le fue bien. Bueno, Jack Kirby fue uno de los que apoyó a Steve Gerber, claro, en su litigio. Y después el propio Kirby tuvo que amenazar con hacer juicio para que le devolvieran algo de sus originales que Marvel tenía encanutados, que vendían por abajo, claro, del mostrador, que se destruían. Una situación desgarradora lo que habían hecho con los originales del maestro. Un apunte sobre Gerber antes de pasar a Kirby, sí, perdón, pero amo a Gerber, como vos bien sabés, entonces estos datos algunos los tengo, pero incluso Kirby llegó a crear un cómic con Gerber en Eclipse, exactamente, para juntar fondos para que pudiera sustentar las costas judiciales Gerber del litigio que tenía contra Marvel, que después lo termina teniendo que arreglar porque sabía que iba a perder, entonces tiene que terminar llegando a un arreglo en el que reconoce que era un work for hire. Y termina cobrando una moneda, pero no lo que él esperaba. Pero tuvo que llegar a eso porque realmente no tenía los recursos para litigarlo. Muy bien. Con el lado de los originales de Kirby, el punto clave era este. Resulta que Marvel había empezado a devolver los originales y a todos le dieron un formato estándar para que firmara a cambio de la devolución de los originales. A Kirby le hacen uno específico con más condiciones. Totalmente. Entonces Kirby dice, no, las bolas, denme las mismas condiciones que a todos los demás. Marvel no lo quiere hacer, se armó un quilombo atómico donde toda la industria se puso de acuerdo para defender a Kirby, todos, y la presión fue tan poderosa que de hecho dicen que fue una clave para que a Jim Shooter le metieran una patada en el tujes. Exactamente, pues justo Marvel cambia de dueños y los nuevos dueños dicen, no, pará, no podemos tener de cara visible de Marvel al tipo que es considerado el archivillano por toda la industria del cómic, encima por ningunear al rey de los cómics, al más capo de todos. No, bueno. No solo ningunear, le querían hacer firmar un papel donde el chabón desconocía cualquier derecho sobre cualquier personaje que lo hubiera creado para Marvel. O sea, se lo estaban cogiendo sin vaselina mal. Le estaban haciendo el diario de Dirigen, pero de Kirby. O sea, todos firmaban un papel y a Kirby le hacían uno distinto donde decían, vos además de esto entregás todo esto además. No, maestro, no puede ser, tiene que ser lo mismo para todos. No, a Kirby, que era el más grande, le querían hacer firmar el contrato más choto. Bueno, después nos vamos a el anteúltimo ya de estos juicios, que fue el de Oestergel y Solano López. Yo tengo otro interesante de Marvel. 2007 sale la película de Ghost Rider y Gary Friedrich, un dibujante de cuarta que es el inventor de Ghost Rider, se le para de manos a Marvel y dice, loco, páguenme que el personaje es mío. Bueno, arreglaron por atrás, le dieron un billete para que se callara la boca y no y bancara la película y ahí como que lo arreglaron. Por Drácula y lo mandaron por Blade y lo mandaron a Fred Schur. Sí. Perdió horriblemente. John Byrne testificó a favor de Marvel y lo cagó a Wolfman diciendo, no, Wolfman era empleado, Wolfman era, no era work for hire. Bueno, que... Y ahora, 2021, familiares de Cowland, de Ditko, de Don Rico, que es el que creó a la Viuda Negra, de Don Heck y Larry Lieber, o sea, el hermano de Stan Lee, están en juicio contra Marvel reclamando por los derechos de los personajes. Veremos hasta más loco. Llega. ¿Sabés cómo se llama el abogado de Marvel? Petrocelli. ¡Qué maestro! Bueno, perdón. Esto tiene que ver con lo que hablábamos, con lo que salió con el caso de... anterior, cuando esto les decía de cómo lo de Joe Simon. Porque el mismo argumento que usa Joe Simon lo va a usar en su momento la familia de Jerry Siegel, lo va a usar el mismo argumento la familia de Jack Kirby, y ahora es el argumento que están usando los autores ahora, que es el hecho de que llegó este periodo de terminación y de vuelta para atrás del copyright, es el mismo argumento. Acaba de pasar el plazo de terminación de copyright. Nosotros queremos que nos devuelvan ese material, que nos devuelvan el copyright a controlar a nosotros. Y ahí es donde están. Los juicios siempre terminaron de la misma manera. Arreglos más generosos entre las familias de los personajes y los, ¿cómo se llama? Y las editoriales. Bueno, y yo creo que esto también va a terminar así, que les van a tirar un billete a cada uno y les hinchan, un hinchan las pelotas por los próximos 50 años. Pero no un billete grande, sí, de verdad. Grande, porque ahora no es Martin Goodman, ahora es Disney el que te va a arreglar. Pero o sea, Disney le chupa el huevo, para Disney es un vuelto. Obviamente, son centavos. Pero es que además es lógico, ya los juicios se hacen en búsqueda de eso, porque ¿qué hace? ¿Qué puede hacer esa familia con ese personaje suelto, quitándolo de las películas, quitándolo de todo? O sea, nada, necesariamente obviamente. Tiene que recaer o en venderlo o en licenciarlo de manera exclusiva y por muchos años para darle certeza a la empresa, porque hoy lo disparejo que es de quien tiene todo el circo armado con esos personajes, hace que vos sabés que probablemente el derecho te va a dar la razón, pero en las cuentas lo que vas a tener que hacer es volver a vendérselo al que hoy lo está explotando, porque si se lo sacás de ahí, no lo vas a poder usar para nada ese personaje. Como le pasó a la familia de Siegel y Shuster cuando hace unos años le sacaron a Superboy a DC. DC le cambió el nombre, se pasó a llamar Prime. ¿Te acordás que era Superboy Prime? Entonces se llamaba Prime y no era. Pero después se lo tuvieron que volver a vender a DC. Así que claro, no podés escapar de esa lógica. No podés sacar tu propio título de Superboy o ir a Image y decir, che, contrate a una artista que saquen el cómic de Superboy en Image. Es una locura, ¿no? No, y acá tiene que ver la diferencia entre el copyright y el trademark. ¿Por qué? Porque vos podés recuperar a Peter Parker, pero el Spider-Man, la marca registrada, es de la Marvel. Y eso no es discutible. Y querés sacar un título con Peter Parker, no podés ponerle Peter Parker, pero no le podés poner Spider-Man. O podés poner a Superman, pero no podés ponerle ni Clark Kent ni nada. O sea, digo, es lo que está pasando, por ejemplo, pasa con Tarzán. Tarzán tiene novelas que están en dominio público, o sea, cualquiera las puede publicar, pero no le podés poner en la tapa a la novela Tarzán. Claro. O a Conan. Claro. Conan en el resto del mundo está en dominio público, pero vos no podés publicar una cosa que diga Conan porque en la tapa, Conan, porque es marca de una empresa. Claro. Pensemos que la palabra superhéroes está registrada por Marvel y DC, y cualquier gil que saca en Estados Unidos un cómic que se llama, no sé, Academia de Superhéroes, ¡pum! Te vienen los abogados de Marvel y DC, o sea, Disney y Warner juntos a romperte el upite. Entonces, olvídate, la palabra superhéroes registraron los hijos de puta, ¿entendés? Es muy difícil. Bueno, Marvel fue años dueño, lo sigue siendo, pero mientras estaban los litigios, de la marca Marvel. Lo cual le permitía a otros utilizar los Capitanes Marvel, pero no podían utilizarlo en las tapas de las revistas porque era el copyright de la marca Marvel era de Marvel. Bueno, y en los 80 Marvel tenía registrado cualquier título que empezara con la letra X. Entonces, como el éxito de X-Men, X-Factor, entonces si salía un título con la X adelante, Marvel te caía con los abogados, va a decirte, flaco, infracción, tarjeta amarilla. Bueno, cuando Valiant sacó Exo Manowar, Marvel le mandó una carta de intimación diciendo cámbienle el nombre porque si no le hacemos juicio. Y Jim Shooter les contestó, haceme juicio, me chupa la pija, no vas a poder probar que yo te estoy robando absolutamente nada, la letra X es de todos y este personaje no está copiado de ninguno de los tuyos. Fin. Y ahí se terminó. Esa bueno, pero lo intento, obvio. Lo intento, bueno, todo el rato. Estamos como para meternos en los dos últimos muy rápidamente. Argentina, el más famoso de todos, Oesterheld, herederos de Oesterheld y Solano López, tratando de recuperar el Eternauta, ¿no? El Eternauta había aparecido originalmente en la editorial del propio Oesterheld. Los originales estaban en poder de imprenteros, coleccionistas, cualquiera. Se solía reproducir todo con películas. En el año 76 lo vuelve a publicar la editorial Record. Los autores cobran un muy buen dinero y empiezan a trabajar en el Eternauta 2. En el medio, la dictadura militar hace desaparecer a Héctor Germán Oesterheld. Solano López sigue trabajando, sigue cobrando. Aparece Elsa Oesterheld, que en ese momento ni siquiera era viuda, porque estaban buscando a su marido, que nadie sabía dónde estaba. Ex marido. Nunca se divorció. No existía el divorcio. Era imposible que se divorcie, porque hasta el 85 no existía el divorcio, y cuando ella cede los derechos es en el 82. O sea que no había posibilidad que estuvieran divorciados. No vivían juntos porque Héctor estaba en la clandestinidad, no vivía en ningún lado. No se sabía dónde vivía Héctor porque había pasado a la clandestinidad junto con todo el movimiento de Montoneros. Entonces, en un momento de desesperación, donde no le entraba un mango. Junio del 82. Junio del 82, cuatro hijas desaparecidas, un marido desaparecido, dos nietos de los cuales uno recuperó y el otro nunca lo perdió, y quizás hay más que, de los que nunca nos enteramos, que hoy viven con otras familias, con otra identidad, vaya a saber. Elsa Westergel firma un contrato con Alfredo Scuti, con el dueño de Ediciones Record, cediendo los derechos totales, no parciales, sino totales, del Eternauta, pasando por encima de los derechos de Solano López, que también era autor de la obra, y en ese momento Solano vivía en España y se enteró mucho después. Bueno. Elsa cobra lo que en ese momento eran 400 millones de pesos del año 82, ¿no? No tengo idea cuánto era, pero lo que firma ella eso es por valor de 400 millones de pesos en 1982. A lo que en el año 88 va a reclamar que ella firmó estado en estado de confusión y precariedad económica. Y en base a eso quiere anular esa firma. ¿Por qué? Porque también Solano mete presión para anular ese contrato. Porque ese contrato lo dejaba a Solano sin su parte del pastel, digamos. Estaba mal. Sí, firmado. lo obliga a vender. Solano tiene que terminar firmando en alguno de esos momentos, en condiciones muy precarias también. Porque ya había perdido los derechos del Eternauta por esa firma, ¿no? Y a todo esto, cuando sale Eternauta 2, el avechucho de Scuti registra el Eternauta como marca. Exacto. Bueno, ahí vemos de vuelta la situación la y en el caso del Eternauta se ve muy claro de la diferencia entre la propiedad intelectual y la marca, porque de hecho fue objeto de dos juicios distintos. O más bien, de las consecuencias de un juicio que llevan hacia el otro. En el año 94 se revierte el contrato del año 82, alegando y haciendo, dando razón a la cuestión relativa a la situación de desesperación de la viuda o ex viuda, como quieran decirle, de Westergel, pero no resuelve la cuestión de las marcas, porque las marcas estaban a desconocimiento de la familia de los herederos de Westergel y de Solano López, estaban todavía en propiedad de Record, y eso se resolvió muchos años después, que terminaron, y acá en un caso se ve que lo sacamos de Estados Unidos, pero un caso en el que terminan ganando los autores, y también Record no es DC ni Marvel, ¿no? Pero terminan otorgándole la razón y recuperando la totalidad de tanto de los originales como de las de la propiedad intelectual como de las marcas. Bueno, Scuti también había registrado la marca Nippur de Lagash y por supuesto Robin Hood Producciones le hizo juicio y recuperó la marca Robin, ¿no? Porque claramente, ¿qué venís a registrar, cara dura? Pero bueno, la idea es, registro cualquier cosa, alguien me va a tener que pagar si quiere sacar un libro. Bueno. Conseguiste un empleo honesto, maestro. Bueno, y vamos a terminar con el juicio más lindo de todos, el más enquilombado, donde más gente le hizo juicio a más gente, donde fue, claro, es Unjustice for All, ¿viste? Como el disco de Metallica. Y los mejores justicia nombres, además, ¿no? Los mejores nombres. Bueno, el juicio, obviamente, de Miracle Man, ¿no? No. Miracle Man, una historieta creada por un señor ignoto, Mick Anglo, Juan Carlos Nadie, para una editorial de Inglaterra en los años 50, editorial que se creía DC y Marvel y te hacía firmar la cesión absoluta de todos los derechos y vos te enterabas que los había firmado. Pero 20 años después cuando pará. ¿Vos creés que Mick Anglo inventó algo? A Mick Anglo le dijeron, flaco, robá el Hacete Capitán Marvel, nos quedamos sin más Capitán Marvel, haceme más Capitán Marvel y ponle otro nombre, no podemos crear más cómics norteamericanos, tenemos que hacerlos acá, cambiarle el nombre y seguir las mismas historias dibujándolas más o menos parecidas. La editorial perdió los derechos del Capitán Marvel para poder publicar lo que estaba publicando, y entonces dice, bueno, hacete uno que sea parecido, pero que se llame Miracle Man, pero que sea lo mismo. Claro, eso fue, lo que pasa es que están muy atados los juicios, porque la editorial totalmente inglesa pierde los derechos porque se termina el juicio entre DC y la Fawcett, que hace que termine de existir el Capitán Marvel. Entonces se quedan en inglés. Entonces lo que ellos hacen es volver a hacer lo mismo por lo cual había habido juicio, esperando que nadie se entere. Obvio. Así es. O sea, entonces, cuando vos pensás en Miracle Man, tenés que pensar en el Capitán Marvel. Y cuando pensás en el Capitán Marvel, tenés que pensar en Superman, porque un juicio va enganchado con el otro. Es toda una bola de nieve gigantesca de juicios. Bueno, sí. El quilombo más lindo me parece que es ese, ¿no? En algún momento, en la revista Warrior, los editores de Warrior le proponen a Alan Moore continuar ese personaje. Alan Moore lo había leído en su infancia, era fan de eso. Dice, bueno, dale, de paso vuelvo a trabajar con mi amigo Alan Davis, con el que ahora está peleado, obviamente. Ellos dos habían empezado a trabajar juntos en la Marvel UK, en Capitán Britain. cuando el coordinador era Neil Tennant, el cantante de los Pet Shop Boys, que tiene su pasado en los cómics que poca gente conoce. Ah, eso no lo sabía, mirá vos. Claro. Eso no lo tenía, ese dato. Sí, el coordinador de Marvel UK que formó por primera vez el equipo de Alan Moore y Alan Davis para ser Captain Britain era Neil Tennant. Después, bueno, eso se van a este proyecto independiente que era Warrior, a relanzar a Miracleman, tomando algunas cosas de lo que había creado Mick Anglo, creado entre muchas comillas, obviamente. La revista Warrior también se funde. Reparte, entre comillas, los derechos. Una vez que se funde la revista Warrior, se reparte en tres. Se queda un cacho el editor de Warrior, que era Des Skin, un cachito Alan Moore, un cachito Alan Davis. No se sabe bien con cuál de los tres negocia Eclipse, que es la editorial de Estados Unidos que republica el material de Warrior y después continúa con capítulos nuevos que Warrior no había publicado, donde ahí ya no está más Alan Davis, no está más The Skin, y el único que sigue asociado con Miracleman es Alan Moore. Le ponen otros dibujantes. Después Moore se va, le ponen otro guionista, que es Neil Gaiman. Moore le pasa su parte de la torta a Gaiman. Eclipse se funde. Alguien compra los derechos residuales de la editorial de Eclipse y dice, ahora es todo mío, muejejei. Sí. Mientras tanto, ¿alguien? Aparece un editor que dice, pará, yo le pagué a Mick Anglo por hacer estas historietas en los 50, entonces es todo mío, muejejei. Entonces, es, o sea, todos dicen, es todo mío, y se empiezan a tirar con todo. Bueno, alguien que me resuma esto... McFarlane le compra los derechos del Eclipse, McFarlane, y Neil Gaiman dice, bueno, bueno, dice que negoció con McFarlane para cambiar, para que los derechos de Miracleman le quedaran a él. Claro, no, sí, pero es más complicado. Es más complicado. Gaiman había creado a Ángela y a Medieval Spawn para McFarlane, y McFarlane los empieza a explotar. Y Gaiman le dice: flaco, los personajes los creé yo, dame algo, aunque sea por guita por los muñecos. Y McFarlane no le quiere dar nada. Entonces, en un momento, McFarlane le propone a Gaiman: yo te devuelvo a Miracleman y vos me das a Ángela y a Medieval Spawn. Y McFarlane dice, y Gaiman dice: dale, hagamos el trato. Cuando está por hacer el trato, McFarlane registra a Miracleman a su nombre y lo empieza a meter subrepticiamente en las revistas de Image que estaba publicando en ese momento. Pero tiene un agregado todo esto. Todo esto tiene un agregado anterior que es maravilloso, que es cuando en el 82 se vuelve a editar, y este personaje, Des King se llama. Sí, sí, Des sí. King. Él revive un personaje sin firmar jamás los derechos. Él dice, bueno, este personaje estaba libre, no lo estaba usando nadie, lo empiezo a usar yo. Pero técnicamente él después registra un personaje que no se lo compra ni a Nick Anglo, ni a los editores, a nadie. Entonces, cuando eso pasa a Eclipse, en realidad pasa nada, porque no había ningún contrato que le diera a Des King la titularidad de esos personajes. Y cuando la compra Tom McFarlane, exactamente, y cuando McFarlane lo compra, tampoco está comprando los derechos de Miracleman. Él cree que sí, creo que paga $40,000 por lo residual de Eclipse, pero adentro no estaban los derechos de Miracleman, porque los derechos de Miracleman no está, o no estuvo claro hasta que ahora Marvel terminó arreglando todo, pero no estuvo claro durante años si le correspondían a Anglo, si le correspondían a la editorial, creo que era Alan Miller o algo así, sí, el editor. Sí. Porque cuando Deskin empieza a editar con la Warrior, en realidad no compra nada. Él dice, ah, este personaje está suelto, se lo doy a Alan Moore, nos lo dividimos entre nosotros, pero no estaba no era de libre uso para nada. Es como que ahora nosotros empezamos a hacer historietas nuevas de Mister X. No sé, porque hace mucho que nadie publica historietas de Mister X y no le pagamos un mango ni a los herederos de Soppy, ni a los herederos de Paul Campani, ni a Ungaro, ni a nadie, y hacemos historietas de Mister X. Y le vendemos después los derechos de esas historietas a una editorial de Estados Unidos, de Francia. Y bueno, vamos a ir... De un personaje para el que nunca tuvimos los derechos. Eso es lo que hizo. ¡Qué joda! Bueno, así es como estuvieron tirándose con de todo durante años y años. Pará, hay dos cosas más locas. McFarlane, en ese momento tiene... bueno, Gaiman le hace juicio y se lo gana, ¿no? Sí, le gana el juicio por Ángela y por Medieval Spawn. ¿Pero y qué Cagliostro, pasa? Y Cagliostro, creo que era el otro, ¿no? Y Cagliostro. Cagliostro, claro. En ese momento, McFarlane está haciéndole juicio a un empleado de él que se llama Al Simmons, porque sacó un libro que se llama The Art of Being Spawn, ¿no? Un empleado de McFarlane que se llama Al Simmons saca un libro donde dice El Arte de Ser Spawn. Y McFarlane dice, hijo de puta, me traicionaste, te hago juicio. Un juicio por $75,000. Pero al mismo tiempo, Tony Twist, que es un jugador de hockey sobre hielo canadiense, le hace juicio a McFarlane porque el mafioso que aparece en Spawn se llama Tony Twist. Y McFarlane pierde un juicio por $15 millones y presenta quiebra. Entonces todos los que tenían que ganarle el juicio a McFarlane, McFarlane dice, ah, no, estoy en quiebra, no le pago nada a nadie. Y Gaiman se queda con la mano atrás y otra adelante. De hecho, Gaiman tiene que hacer 1602 y The Eternals, creo, para juntar los fondos para cooperar con Marvel, en el acuerdo con Marvel, para que Marvel resuelva todo este entuerto. Porque no tenía las posibilidades él. Porque Moore le dice, yo no quiero saber más nada. Yo te cedí a vos mi pedazo de Miracle Man. Sí, Moore no. Y ahí saltó Alan Davis dice, ¿y yo a quién se lo cedí? A mí nadie me avisó que yo le cedí mi parte a Gaiman ni a nadie. Digo, ¿por qué yo ahora estoy en conflicto con Marvel si yo no tengo un choto que ver? Yo no le cedí mi parte de mi laburo de Miracle Man a nadie. Deskin me pagó en su momento una chaucha y después nadie más me pagó más nada por usar esto y se están discutiendo algo de lo que a mí me pasaron por encima. Bueno, es un despelote. Pero pará, ahí vuelve a aparecer Anglo. Y Anglo dice, todo muy lindo la discusión que están teniendo ustedes, pero yo no le cedí a nadie en su momento hace 50 años. Y ustedes en el 82 lo revivieron, pero esto sigue siendo mío. Joe Quesada se pone en contacto con Mick Anglo, que ya tenía como 90 años, y Quesada le pone el billete a Anglo para que Marvel pueda volver a replicar Miracle Man con el nombre verdadero, con el que se publicaba en Inglaterra, que era Marvel Man. Entonces Marvel en el 2011, creo que fue, o 2015, empieza a sacar en el 2015... libros con el Marvel Man de Anglo hasta llegar a lo de Alan Moore y supuestamente iban a empezar a hacer cosas nuevas. Por supuesto, en el medio, como dice Andrés, se mete Alan Davis a decir, flaco, hola, páguenme algo a mí también, ¿no? Yo quiero mi parte. Y nunca más se publicó nada. Volvió a caer, o sea, hace más años que está en juicio que publicado. Es una locura. Totalmente. Bueno, es una maraña alucinante. Está muy bueno poder contar con un abogado, con alguien que nos pueda orientar desde lo legal para ver por qué pasan estas cosas, cómo prevenirlas, cómo se puede llegar a solucionar. Y es casi imposible apostar a cómo se va a resolver cada uno de estos conflictos, ¿no? Si a vos te hicieran completar una boleta de pro de todos los juicios que hay dando vueltas por ahí, vos no las completarías ni siquiera con toda tu experiencia, porque es realmente impredecible. Los fallos de la justicia en Estados Unidos son una timba, digamos. Es muy difícil saber cómo van a terminar cada uno de estos conflictos. Así que bueno, nada, será cuestión de... Yo quiero hacer una preguntita al Vasco. ¿No hay una ley en Estados Unidos que dice que después de, creo que 70 años o 90 años, los personajes pasan a ser de dominio público? Sí, pero lo están estirando para que Disney no pierda a Mickey. Por eso se llama la ley, claro. Disney. Los autores le dicen la ley. Exactamente, esa ley viene teniendo prórrogas en el inicio de su cumplimiento del dominio público porque le van encontrando vueltas de que pequeña modificación al personaje extiende esa vigencia, porque si no, Disney ya hubiera perdido a Mickey y a varios personajes más, porque en su momento, cuando le inició Disney el lobby, era solo Mickey, pero ahora ya son 7 u 8, porque ya estamos pasados de la década del 40. Claro. O sea que la justicia se va acomodando a las grandes empresas como para no tener que entregar a los personajes. La legislación en los Estados Unidos es muy complejo de explicar, pero es un sistema en el cual se adapta de acuerdo a los fallos. Entonces, y después se va construyendo legislación a partir de los fallos. Es largo de explicar, pero lo que implica eso es que en general el caballo del comisario se ve en la justicia de los Estados Unidos como en pocos países del mundo, sobre todo en materia de litigio civil. En materia penal puede verse diferente un poquito, no tanto. Pero en materia civil es muy notorio eso, y lo estamos viendo en todos los casos que hablamos, la verdad que es casi imposible, porque o perdés porque no te van a dar la razón, o perdés porque te va a salir tan caro tener la razón que te terminás rindiendo. Claro, porque así como es Mickey, yo me imaginaba que yo, Popeye, Flash Gordon, y dentro de no mucho Superman, Batman, ¿por qué no pueden caer en dominio público? Popeye en el resto del mundo, las tiras de Sega en el resto del mundo en Popeye están en dominio público. Todo Popeye de Segar está en dominio público en todo el mundo, excepto en Estados Unidos. Conan está en dominio público. Bueno, pero Little Nemo está en Estados Unidos porque ya pasó la fecha. Sí. Pero, por ejemplo, Conan en todo el mundo está en dominio público, todas las obras, excepto en Estados Unidos. ¿Sabes? Porque como allá se juzga la obra y no el autor, los derechos de Conan terminaron después de 70 años o 80 años de la muerte del autor, con Howard Moore en el 36, ya pasaron más de 70, 80 años, todos los cuentos de Howard están en dominio público. En Estados Unidos es por la obra. Hay obras de Conan, que no tienen los 95 años, que están todavía cubiertas por el copyright, y otras que están en dominio público. Bueno, lo mismo ocurre con Sherlock Holmes. Las últimas obras que hizo Conan Doyle de Sherlock Holmes todavía permanecen en los derechos de la familia, mientras que las demás están en el dominio público. O Tarzán, por ejemplo. Tarzán tiene algunas novelas que están en dominio público y otras no. Y después está el tema de la marca registrada, que es otro tema. Bueno, ¿Podemos soñar con en algún momento que Superman sea público? Y lo veo muy complicado, ¿no? Lo que pasa es que siempre le van a encontrar la vuelta, porque suponiendo que Superman fuera público, hay un montón de cosas alrededor de Superman que van a ser trademark y que no las va a poder usar nadie más, por más que pueda usar determinadas características de Superman. Entonces, habría que ver qué es Superman dominio público y qué es construcción posterior, agregado, qué características, dónde se cumple, qué pasa, qué son trademark del vestuario, de los personajes secundarios, de Metrópolis. Exactamente, y aparte, es mucho más complejo. Y aparte, va a dejar de ser dominio público, va a dejar de no tener la marca registrada cuando dejen, porque la marca registrada creo que hay que renovarla cada tanto, cuando deje de ser importante. Por ejemplo, hay muchos personajes de la Golden Age, de los 40, de los 50, que están en dominio público. O no sé, Black Bat, Black Terror, No vende una chota, digamos. Claro. Vos, por ejemplo, entras a, por ejemplo, un lugar maravilloso para revisar es el sitio este de Comic Book Plus, que es un sitio donde se dedican a subir comic books en dominio público, y los tipos se toman el laburo de registrar a ver cuál de estos está en dominio público y cuál no. Por ejemplo, una situación que nadie sabe con claridad es si los Toon Agents están exactamente en dominio público o no. ¿Tienes? Ahí hay todo un quilombo legal. Pero hay un montón de superhéroes de los 40 que están en dominio público, que vos podés usarlo. Lo que pasa es que a nadie... Wonder Man lo podés usar, si querés. Porque a nadie le interesa Wonder Man. Claro. Pero no la marca Wonder Man es de Marvel, porque hay un Wonder Man de Marvel. La marca tiene Marvel. Bueno, chicos, vamos cerrando. Wonder Man, Roberto, no Wonder Man todo junto. Que... Tenemos que ir cerrando, ¿eh? Por ahora se terminó este extenso bloque dedicado a los juicios míticos de la historia del cómic. Muchísimas gracias, Vasco, por tu participación. Recomendanos, por favor, tu podcast, así la gente que te escuchó hoy te puede volver a escuchar en otros programas. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad que es un placer. Y cuando quieran hablar de estas cosas, yo acá estoy disponible, cuenten conmigo. Disfruto mucho estos temas. El podcast nuestro se llama Herejes. Se puede encontrar en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Nos dedicamos a analizar cuestiones relativas al pensamiento crítico con humor. Somos dos mexicanos y yo. Y nada, búsquenlo, en Instagram es herejes-el-podcast. Y ahora el último episodio que se estrenó este domingo, hablamos sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y un montón de plagios que tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy, pero con el agregado de que son plagios que supuestamente eran visiones de Dios y en realidad eran libros copiados. Así que muy interesante. Qué groso. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, que hacemos una canción y ya venimos con las recomendaciones. Hasta luego. I had none. I fought the law and I último bloque de este podcast número 148 y es la hora de las recomendaciones, de ponernos a hablar de algunas historietas que hemos leído en los últimos tiempos, que nos han gustado y que estaría bueno que ustedes también leyeran y, por supuesto, saquen sus propias conclusiones. No sé si quieres empezar vos, Diego, con algunas recomendaciones. Bueno, dale. Cosas que he leído últimamente y me gustaron mucho, de editorial Deriva, Me prometiste oscuridad, por el Damián Connelly, un autor que a veces gente lo ensalza mucho. Yo no soy su fan número uno, pero Me prometiste oscuridad me gustó muchísimo. Aclaremos que Damián fue guionista durante muchísimo tiempo y ahora volvió como autor integral. Él originalmente era autor integral, tuvo un accidente en el que se hizo pomada un brazo, no pudo seguir dibujando, se dedicó a ser guionista, construyó una carrera como guionista con un montón de obras, con un montón de dibujantes, y ahora vuelve a dibujar él sus propios guiones. Ok. Bueno, Me prometiste oscuridad es una especie de... Uno podría simplificarlo muchísimo, es decir, es una de superhéroes vertiguera, ¿no? Así como una especie de oscuridad, como dice el nombre del libro, para tratar de justificar una de mutantes. Muy bien, está muy linda, Me prometiste oscuridad. Creo que va a seguir, fue un golazo también en Estados Unidos. Así que si pueden conseguir Me prometiste oscuridad, Connelly, editorial La Deriva, es una interesante approach al mundo de los superhéroes desde una cierta oscuridad adulta muy interesante. Yo todavía no lo leí, pero me gustó mucho la calidad de la edición. Me parece que está muy bien hecho el libro de los chicos de Deriva. Ajá. Después, un libro nuevo del Teniente Blueberry, se llama Rencor Apache, a cargo de Sfar y Blaine, que es, bueno, después de que Moebius, digamos, John Giraud dejó Blueberry, las aventuras se retoman nuevamente, y este Rencor Apache es muy primera parte. El único problema que tiene es ese, termina con un continuará que decís, la onda de la lora, ¿dónde me metí? ¿Por qué? Denme ya lo que sigue. La historia es muy buena, te mezclan cosas del pasado de Blueberry con una secta medio de dementes, así religiosos, con los indios, con milicos mal llevados. El Far West, bien, bien a lo Blueberry, acá en Rencor Apache. ¿Qué onda ver a los autores? En el volumen 2 explota todo. ¿Qué onda ver a los autores que uno asocia con la mazmorra o con otro tipo de historietas haciendo un personaje tan clásico como Blueberry? ¿Cómo te pegó eso? De decir, boludo, estoy leyendo a Joan Sfar. O sea, un tipo que yo lo asocio con otro tipo de historieta, no, bueno, con un western. Ahí ves la versatilidad de este chabón, porque en ningún momento decís, esto se parece a la mazmorra, o esto tiene olor a la mazmorra, qué loco que esto sería. No. El nada, gato del rabino, la vida. No, es para otro lado. Se cambia el chip por completo, se sumerge en el Far West de Moebius y sale a reciclar a Jean Giraud con una historia nueva, muy, muy buena, muy inteligente. Bien. Y ¿qué más? Siguiendo con clásicos franceses que se reciclan con nuevos autores, versiones más adultas, voy a recomendar El hombre que mató a Lucky Luck, de Mathieu Bonhomme. Bueno, de Mathieu Bonhomme, claro. Que es una nueva de Lucky Luck, de Sim Morris, ¿no? Y Sim Goscinny, que presenta... Lo más interesante que tiene es que trata de mezclar en la historia, ¿cómo te diría?, orígenes secretos de grandes momentos o de grandes virtudes de Lucky Luck. Es como un lado B del universo de Lucky Luke creado por Goscinny y Morris, ¿no? Mira, es como una especie de... Te voy a contar cosas que nunca antes te contaron. Este es un Lucky Luke mucho más humano, mucho más cerca de la muerte. Tiene humor, pero también es medio oscuro. ¿Por qué las cosas que pasan en el universo de Lucky Luke, así como chistes, acá te lo cuentan como si fueran más verdaderas? Es muy interesante el approach que tiene este western, si querés. Muy, muy interesante. Vale la pena, ¿verdad? Es como los imperdonables de Lucky Luke, una cosa así. Podemos decir que el hombre que mató a Lucky Luke es a Lucky Luke lo que Miracle Man a Marvel Man. Algo así, ponele, claro. Te explico baches, te justifico. Una explicación más racional, más oscura, más adulta. Sí. En algún momento, en algún punto. ¿no? ¿Es eso? Pero sin perder el espíritu de Lucky Luke, ¿eh? Sigue siendo una... Hay, por momentos es una especie de who done it o who will do it, pero está muy bien, está muy bien, está muy bien armada. La verdad que es interesantísima la historia y dan ganas de que haya más Lucky Luke de Bong Joon. Claro, hay un álbum nuevo de Lucky Luke de Bonhomme que está por salir. Y el dibujo debe ser espectacular porque Bonhomme, bueno, es un dibujo de brillante, ¿no? El dibujo y los colores. Vos decís, ojo, lo que son los colores, boludo. Cada página es bellísima, es impresionante lo bien armada que está la historia y gráficamente nada que ver con el Lucky Luke anterior, porque acá en vez claro. de esa especie de tiritas humorísticas, te tiran un splash page, ¿viste? Te juegan con lo visual de un modo como si fuera un álbum europeo adulto, ¿viste? Con otra narrativa, claro. Sí, bueno, Lucky Luke nunca brillaron los colores, ¿viste? Que siempre claro, los coloristas totalmente. A la columba, todo el personaje de celeste, todo el fondo de rosa, chau, chupala. No. Bueno, me imagino que Bonhomme va por otro lado. Sí, acá podés ver un atardecer y ves el sol y los colores, el degradé, ¿viste? No, chau, no. Te vuela el marrón. Veo que Roberto lo escuchó y también le gustó, ¿no? Sí, sí, me pareció interesantísimo la vuelta que le dieron. Última recomendación. Vengo nuevamente a la Argentina. Me leí por primera vez todo junto de corrido, algo que nunca había leído. Si bien había visto los fanzines, he vendido el fanzine, pero nunca lo había leído todo junto de corrido. Elvisman, de Diego Cortés, con dibujos de Juan Ferreira y Leo Sandler. Muy lindo. La verdad que vuelvo al tema, como dijiste vos, Gordo, parecido a Miracleman. Bueno, más o menos acá de un superhéroe viejo que quiere volver. Una reversión adulta del género superheroico, Elvisman. La Esto verdad originalmente que... salió en revistas de muy baja tirada por Llanto de Mudo, ahora lo recopiló en libro Comic Car, ¿no? Sí. Qué lindo, perdón, voy a decir algo. Qué lindo es que se recupere ese material ahí, esas cosas de los 90... que leíamos Tres Gatos, sí. Qué lindo que se está recuperando, la verdad me parece. Y la verdad, el tiempo le pasó bien, o sea, no es algo que vos lees y decís, que esto atrasa 50 años, no, la verdad que está muy bien, se deja leer y te atrapa la historia como si fuera nueva, y decís quiero más cuando terminás, no, la verdad que muy buena la construcción del personaje, cómo va avanzando, cómo se va desarrollando, cómo vas descubriendo facetas. Un gran laburo de Diego y los muchachos que dibujaron sus historias. Y bueno, y muy bueno también que la obra de Diego Cortés siga vigente en nuestro mercado, a pesar de que él ya no esté, que los nuevos lectores que van descubriendo la mitología de lo que fue Diego Cortés puedan descubrir también las publicaciones, ¿no? Y puedan tener acceso al material. Uh-huh. Bueno, Roberto, contanos algo que hayas leído últimamente y que nos quieras recomendar. A ver, sí, tengo ahí. A ver, primero, bueno, como les contaba, a mí me llegaron, por la cuestión del trabajo, me llegaron los libros de Asterix que está sacando el libro del Zorzal. Me estoy pegando el trabajo de ella, que los tengo todos a mano, pegarle una releída y hacer un poco la comparación. Me voy a dedicar a particularmente el que no había leído nunca, que era La hija de Vercingétorix, que llegó ahora. Ah, yo lo tengo ahí para leer. ¿Qué? Yo lo tengo ahí en el pilón de los pendientes. Yo lo leí y la verdad es esto. No me parece que sea tan bueno. No es tan bueno como lo de Goscinny. No, claramente no logra superar a Goscinny. Pero al lado de ¿cómo se llama? De los álbumes de Uderzo, claro. Es un escalón arriba. Me hizo reír un par de veces. No te digo que sea una genialidad, pero qué sé yo, podría ser peor. Podría ser peor, podría ser muchísimo mejor. Yo creo que está recontra desaprovechada la idea base. Sí, sí, eso estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. Me parece que tiene una gran idea y la dejan así como muy colgada. Y reconozco que releer los álbumes está bueno. Obviamente uno se pone a leer las comparaciones. Creo que en general, no sé, la traducción nueva no hay tanta diferencia con la antigua. Creo que hay un par de momentos donde tendrían que haberlo modificado. No sé, en Asterix Legionario, el chiste de Tururú me pareció desperdiciado en la nueva traducción. No sé si era mejor o... Cuán correcta sea con respecto a la anterior, eso no puedo comparar con el original francés, pero se deja leer, digo, Asterix de Goscinny, voy por el número 18, estoy disfrutándolo como un guanaco, no me puedo quejar, digamos. En ese sentido, me parece fantástico recuperar Asterix en una nueva edición, eso siempre vale la pena. ¿Qué más? Una cosa, Jimmy's Bastard, que la sacó Aftershock, que es una miniserie de como 9 números, que escribe Gartenis y dibuja un flaco que ahora no me acuerdo el nombre, que es un clon de Steve Dillon. O sea, así. es clon, está, es como un Steve Dillon que lo poseyó Steve Dillon y dibuja igual. La idea es buenísima. Tenés a Jimmy Enside, James Bond, ¿tá? Que es un, que es el mejor agente secreto de Inglaterra, qué sé yo, que se coge todas las minas, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué pasa cuando todos los bastardos, todos los hijos que tuvo James Bond con esas minas, se ponen de acuerdo para hacerlo mierda? Es Lobo Infanticidio, ya la leí en el año 93. Bárbaro, guión pero como ya... de Alan Grant y Keith Giffen. Acá lo hace Gartenis con un poco más de divertido, porque obviamente el personaje de Bond no es tan sacado. A ver, la serie es una serie sacadísima, ¿está? La serie es sacadísima. Se pueden imaginar Gartenis tomándose todo para la joda. Ya hay momentos que me reía carcajada diciendo, no podés hacer esto, ¿viste? No sé, porque tienen un personaje que literalmente lo tienen de las bolas, que le cortaron las bolas y se las frizaron y tiene que traicionar a James Bond porque si no, no le devuelven las bolas. Ese nivel de chiste, digamos. Es Gartenis zarpado yéndose a la mierda. Si les gusta ese tipo de humor, que es lo más incorrecto que se les puede ocurrir, se van a reír muchísimo. Tiene unos momentos de decir, no me puedo estar riendo de esto y me estoy riendo a carcajada. Pero eso, es muy divertido, pero entendiendo que es humor, es Gartenis haciendo chistes. Muy bien. ¿Está? ¿Algo más? Después, ¿qué más? Tengo, me estuve leyendo los integrales que sacó de Conan Planeta. Me leí los cuatro primeros, que es todo el periodo de Roy Thomas. ¿Y saben qué? Yo voy a decir algo. Creo que es la mejor obra de Roy Thomas. Por Afano. Puede ser. Me parece. Está muy bien construida. Tenés Barry Windsor, y cuando se va Barry Windsor, John Buscema. Y el día que no viene John Buscema, está de suplente de Jill Kane o Howard Chaykin. O sea, estamos hablando de... Y maneja muy bien, hace algo muy bien acá. Roy Thomas aprovecha muy bien ese gran truco que sabe de usar bien la continuidad con algo que no está tan atrapado como con tener que explicar una historieta de hace 800 años para que me encaje en la continuidad. Lo hace muy bien, lo construye muy bien el personaje, puede entender por qué hay lectores tan fanas del Conan de Thomas como hay en España, sí, porque claro. Realmente es muy, muy sólido. La historia, cada historia tiene que ver, nunca, no son historias que no tienen nada que ver, las historias van pasando con una continuidad. Esto, el tipo se toma el trabajo de decir, mira, empezó acá y sigue acá y sigue acá y sigue acá. Lo hace muy bien, lo hace muy bien, me asombró. Y el dibujo de Buscema es increíble, incluso más que lo de Barry Windsor. Lo de Barry Windsor está bueno, pero lo de Buscema es Buscema poniendo ganas, de verdad, poniendo ganas y encima entintado. Con buenos entintadores, claro. Con buenos entintadores, con Bernie Chan, digamos, que Bernie lo Chan, respeta, claro. Muy bien. En serio, me gustó mucho. Hay un quinto tomo que ya termina de Roy Thomas y ¿cómo se llama? Y ya lo agarra, creo que de Mateis. Eso, ese me lo tengo guardado porque también llevo cuatro, después de leer ciento y tantos números de Conan. Sí, sí. Hay que descansar, podría, hay que descansar y leer otras cosas. Bueno. Dos cosas más. Una, por favor, Roberto, porque estamos muy zarpados de tiempo. Una. Entonces, listo. Un libro buenísimo para recomendar, que es un libro sobre cómics, se llama Comic Book Implosion, que es de Tomorrow's, donde cuentan cómo se hizo, qué fue lo que pasó en los 70 con la famosa implosión de la DC, y te explica, en realidad lo que está explicando es por qué el mercado de kiosco se va a la miércoles y aparece por qué se termina de fundir y por qué, como se llama, aparece el mercado directo para salvarle las papas a los cómics. Porque es puntual, digamos, el hecho, te dicen, el hecho puntual de que la comic book implosion, la DC implosion de la DC ocurra, es porque hay una nevada más fuerte en un momento de diciembre. A partir de ahí, está todo tan colgando en el aire que eso solo, ese evento que hace que por 15 días no se vendan historietas, hace que como allá, que la DC tenga que cancelar el título a la pava. Es muy buen libro. Muy bien. Bueno, me toca a mí. Tengo ahí algunas cositas apuntadas para reseñar muy brevemente. Me pareció muy divertido el primer tomo de Snot Girl, que es una creación de Brian Lee O'Malley para Image, pero que no la dibuja él. Brian Lee O'Malley, bueno, me imagino que todos lo ubican por Scott Pilgrim. Esta es una historia rara, donde trabaja con una dibujante muy buena, que se llama Leslie Hung, que abusa por ahí un poco de los primeros planos, y se juega poco a buscar otra forma de mostrar a los personajes, pero los personajes están muy bien creados, la dinámica entre ellos es muy divertida, es una especie de comedia con una trama de misterio, con mucha ironía y mucha sátira a la minita cool que está todo el tiempo posteando fotos en Instagram y haciéndose la cheta y mostrando las fiestas a las que va y los tragos que toma y los cafés raros que toma y las pilchas que se compra y el maquillaje que se pone y las cosas que consigue de canje porque tiene muchos seguidores. Bueno, todo ese mundo ridículo, frívolo, medio patético de las influencers de las redes sociales, está muy bien retratado por Brian Lee O'Malley en Snot Girl, así que si se quieren meter en eso y cagarse un poco de risa, la verdad que está bastante bien. Después, hablando de Chile y Argentina, un autor que es medio argentino y medio chileno, Jorge Quien, Jorge Dopazo es su verdadero nombre, pero lo conocemos por Jorge Quien, y tiene una obra que yo no conocía, que es del año 2008 probablemente, que la descubrí hace poco, se llama Vestinta, que es un experimento que él hizo improvisando el guión, pero dibujando todo con la mano izquierda, que es su mano menos hábil, y está muy buena. Por momentos puede parecer un delirio o una cosa que se va a dar contra un poste porque se zarpa de experimental, pero está muy bien llevada, es muy entretenida. No debe ser fácil de conseguir, pero hay una reedición del 2018, si no me equivoco. Después volví a leer un manga que había leído hace más de 10 años, porque se reeditó en Argentina agregándole un capítulo que no estaba en la edición que yo tenía, que es What a Wonderful World, de Inio Asano, que es una colección de historias cortas, pero también es una saga, porque hay personajes que se repiten, que reaparecen, pequeñas puntas argumentales que Asano va retomando en otras historias, y es como el prólogo de Solanín, si se quiere, es como un ensayo para después hacer Solanín. Es claramente del género Jóvenes a la Deriva, ¿no? Ese género en el que el cine argentino nos ha dado tantas películas. Bueno, es eso, ¿no? Pibes de veintipocos que ya terminaron la secundaria, que no saben qué estudiar, no saben si seguir con la banda de rock, si laburar en la ferretería del papá, si mandar toda la concha de su madre, si alquilar un departamento, si qué mierda hacer con sus vidas. Y todas esas inseguridades mezcladas con todo el tema de los sueños, las fantasías, lo que tenés ganas de hacer versus lo que el entorno te exige que hagas. La verdad que está muy bien escrito, tiene momentos muy lindos, muy emotivos, momentos en los que te podés identificar, en los que podés encontrar actitudes y formas de ser y cosas que conocés de tus amigos, de tu familia. La verdad que es muy, muy lindo, y por supuesto el dibujo de Asano no es tan glorioso como el de sus obras más recientes, pero sigue siendo brillante y estando muy por encima del mangaka promedio. Esto no es seinen, no es shoujo, no es shonen, no es un choto, es un género aparte lo que hace Inio Asano. Es una especie de slice of life raro, con algo de humor, con algo de drama, con algo de realismo mágico también por momentos, muy muy recomendable. Y muy buena la traducción al argentino que propone Ibrea, casi sin fisuras. Suena muy natural al oído argentino los diálogos de estos chicos de Japón. Después, en mi relectura de Cyber Six, ya estoy leyendo cosas de Cyber Six que nunca había leído, que solo existen en francés o en italiano, y llegué al que hasta ahora me pareció el mejor tomo de las novelitas gráficas de 96 páginas. Es una que se llama Un figlio di nome Gengis, que cuenta qué pasa con el bebé que Cyber Six tiene y que los villanos le chorean, ¿sí? A Cyber Six le hacen la gran Savage Dragon, que es, vos tenés un pibe, pero los villanos te lo roban y lo convierten en villano que te va a querer matar, lo cual es maravilloso, y lo cual también tiene que ver con lo que pasó en Argentina en la dictadura militar, ¿no? La apropiación de los hijos nacidos en cautiverio, creados por familias de la ideología contraria a los padres de los niños. Bueno, esta historieta está escrita por Fernando Calvi, bajo la supervisión de Trillo, pero está escrita por Calvi, y dibujada por Ricardo Obispo, que es uno de los tantos tipos que en aquel entonces clonaban igualito el estilo de Meglia, y le sale muy bien, casi parece Meglia. Y es excelente, es una historieta dramática, espesa, jodida, al límite, con algo de ese humor mala leche que siempre tuvo Trillo, pero muy, muy llevado al extremo de las emociones, de qué pasa cuando Cyber Six finalmente queda frente a frente con el niño que tuvo en su vientre y que no pudo criar porque se lo chorearon los villanos. Es excelente, una gran, gran, gran historieta. Si te gusta Cyber Six, es el tomo que hay que tener. De todas las historias de 96 páginas, que algunas son un relleno frutihortícola que no va a ningún lado, bueno, esta es la posta. Este es el que quiero tener. Voy a seguir leyendo los últimos tomos, pero este es el que hay que tener. Y finalmente estuve leyendo un libro que combina historietas con textos sobre historietas, que es Crazy Cat, The Comic Art of George Harriman, donde tres autores, de los cuales uno es Patrick McDonnell, el creador de Mutz, una de las mejores tiras de la historia, que obviamente está muy influenciado por George Harriman, cuentan en unos textos muy bien elaborados toda la vida de George Harriman, te dan bocha de información sobre sus otras historietas que no son Crazy Cat, y un montón de información también sobre Crazy Cat, análisis, data, excelente. Y eso ocupa 70 páginas de un libro que tiene más de 250. Todas las demás son historietas de Crazy Cat reproducidas de los diarios, reproducidas de planchas que Harriman coloreó a mano para regalarle a sus amigos. Bueno, es un desconche. No me quiero poner acá a hablar de Crazy Cat porque, nada, da para un podcast entero, pero sí recomiendo muchísimo el libro porque tiene muy buenos textos y muy buenas reproducciones de una historieta que tiene muy bien ganado su estatus de clásico definitivo, obra maestra absolutamente genial del noveno arte. No sé si alguien quiere agregar algo más. Creo que con esto ya terminamos. Podríamos sí. Les podemos recomendar que descarguen la Comiqueando Digital de nuestra tienda online, ¿no? ¿Lo digo yo o lo querés decir vos? Saludos para todos. Hasta el próximo podcast. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Nada, una cosa más. ¿Cómo se llama? Por favor, si quieren escuchar sobre tiras de diario, escuchen nuestro podcast Última Página, que hacemos en el sitio 9 Paneles junto a Pablo Sapia. Excelente. Escúchenlo, vale la pena. Muy, muy recomendable. Muchísimas gracias, Gonza. Muchísimas gracias, como siempre, a todos ustedes por bancarnos hasta acá, por leer todos los días el sitio web, por descargarse la Comiqueando Digital en nuestra tienda virtual, que es comiqueandoshop.blogspot.com, por seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en el canal de YouTube. Bueno, ustedes saben, todo el tiempo estamos generando contenidos para ustedes. La inmensa mayoría son gratis. El único que no es gratis es la Comiqueando Digital, que vale muy barata. Y estamos preparando ya el número 4 para diciembre. En cualquier momento volvemos con las entrevistas en vivo en Instagram, en el Comiqueando Interview. Mientras tanto, tienen todos esos otros contenidos para ir escuchando, viendo, leyendo, etc. De nuevo, mil gracias a todos y nos reencontramos muy pronto en el próximo podcast. Chau, chau. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.